Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Sánchez y hace ya bastante tiempo que estoy en el tema astronómico. Inicié en la Asociación Amigos de la Astronomía, el Parque Centenario, y actualmente tengo un podcast que sale por internet desde hace unos 6 años, que por suerte va bastante bien, y como parte de la evolución estamos queriendo comenzar un ciclo de charlas de divulgación científica con el apoyo de la Fundación Beethoven, que nos presta el lugar, y Óptica Zaraco, que tiene los instrumentos siempre dispuestos a mostrárselos a la gente. Esta es la primera charla, que realmente le agradecemos a Diego que se haya prestado por todo lo que sabe, ¿no? El camino del hombre a la luna, que tal vez fue una de las aventuras más importantes que asumió la humanidad, ¿no? Porque si uno piensa en la época y en todos los riesgos que se corrieron sin saber si iban a volver, y hoy en día, 40 años después, todavía no se animan, uno se da cuenta de la dimensión de lo que fue ese viaje. Así que bueno, los dejo en manos de Diego y saben lo que saben. Así que vamos a aprender mucho de él. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, la idea es, como acaba de decir Ricardo, desandar un poquito ante todo el camino que el hombre ha recorrido para llegar nada más y nada menos que a la Luna. Parece mentira que ya pasaron 40 años. Y bueno, yo pienso que la Luna estuvo presente en todas las culturas, en todas las sociedades, en todas las civilizaciones, ya sea de manera literaria, de manera científica, de manera mística. Pero bueno, la Luna creo que ha llamado la atención al hombre, de que el hombre es hombre justamente, y siempre vio la posibilidad de poder ir. A través de la literatura, por ejemplo, sobre todo en la época moderna, es cuando el hombre vio seriamente la posibilidad de viajar a la Luna. Así que bueno, si Ricardo me ayuda, podemos hacer un pequeño recorrido a través del camino que el hombre ha recorrido justamente. Sigo. Bueno, justamente de la mano de Julio Verne, que fue uno de los literatos más conocidos, propuso desde sus dos obras literarias, De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, que fue la continuación y la finalización de la historia, una propuesta realmente fantástica, pero a la vez seria, de cómo poder viajar a la Luna. Hubo muchas similitudes entre lo que él propuso y lo que finalmente se dio. Una cápsula como esta, una especie de proyectil, una bala, que justamente tenía la capacidad para 3 personas, y una manera de viajar de la manera de un disparo directo para poder llegar a nuestro satélite natural. Dio la casualidad, aparte de que Julio Verne fue el que dijo que si un hombre podía imaginar algo, otro hombre lo podía realizar. Justamente hubo varias similitudes, varias coincidencias, quizá o no, entre los astronautas vernianos, que son gráficos, lo que vemos acá, entre los apellidos de ellos, ¿no? Nicole, Ardan y Barbicane, muy parecidos a los que orbitaron la Luna en Apolo 8, son los que vamos a ver a continuación, Lovell, Anders y Bormann, son los primeros hombres que orbitaron la Luna, hicieron un viaje muy parecido al propuesto por Julio Verne. Y otra de las justamente características que tenía esta misión era este lugar, el sitio de lanzamiento. La península de Florida era justamente el lugar propuesto por Julio Verne para realizar primero un posicionamiento a nivel ecuatorial y de ahí una trayectoria lunar, asombrosamente parecido a lo que finalmente se dio. El Centro Espacial Kennedy está ubicado en las orillas de la península de Florida, y el lugar que proponía Julio Verne estaba nada más que a 200 kilómetros, por aquí. En ese entonces había indios, nada más indios en Minolas. Pero bueno, la propuesta seria, o sea, el disparador para decir comenzó la tecnología espacial a partir de un desarrollo armamentístico, fue este periodo comprendido entre los años 1957 y 1958, llamado el Año Geofísico Internacional. Fue una propuesta de las Naciones Unidas a todas las naciones que con sus recursos pudieran realizar estudios del planeta Tierra a un nivel mucho más alto, quizá un nivel suborbital u orbital. Obviamente, la tecnología dispuesta para esto era a partir de un desarrollo armamentístico. Fueron los rusos los que justamente tuvieron ese desarrollo. Tenían unos cohetes intercontinentales para justamente lanzar misiles, que fueron puestos al servicio de poder lanzar naves en órbita. Justamente eso fue lo que le dio la clave para hacer realidad el primer satélite artificial, que fue el Sputnik 1. Y prácticamente estos lanzadores, y ahora los vamos a ver, de la familia del Semiorka, podían lanzar prácticamente cualquier cosa. El mismo año, en noviembre del 57, lanzaron el primer ser vivo. La perra Laika, que está en el inconsciente colectivo de todos, fue el primer ser vivo lanzado justamente por los rusos. Esta familia de cohetes, que es la que vemos acá, fue desarrollada a partir de misiles intercontinentales, o sea, armamento. El que vemos acá justamente, este es el segundo, fue el lanzador del Sputnik. Y los tres que vemos acá, los más grandes, son los que han lanzado vuelos tripulados. La Vostok, que voló Yuri Gagarin, la Vostok, que era una versión mejorada, y las Soyuz, prácticamente son los actuales cohetes que utilizan los rusos para viajar a la estación espacial. Sin embargo, estos lanzadores, como dijimos, podían ponerlos en órbita prácticamente cualquier cosa, pero todavía era muy incipiente como para decir que podían llegar a la Luna primero. Mientras tanto, Estados Unidos obtenían estos resultados desastrosos, o sea, trataron de poner una serie de satélites llamados Vanguard, pero no tenían un desarrollo sistemático, como para decir, podemos lanzar, aunque sea una pequeña carga, a la órbita terrestre, o sea, de los 10 o 11 lanzamientos, 7 u 8 terminaban en desastre como este. Sin embargo, más adelante, ya en principio del 58, todavía dentro del año geofísico, pudieron poner en órbita el primer satélite, el Explorer 1, que hizo un descubrimiento científico muy importante, los cinturones de radiación de Van Allen que rodean justamente nuestro planeta. De todos modos, esto fue uno de los, lo que vamos a ver ahora es justamente uno de los puntos de inflexión donde decir por qué Estados Unidos logró posicionarse por delante de los rusos en la carrera espacial. Pudieron nuclear en una sola agencia gubernamental, la NASA, todos los esfuerzos para poder llegar a la Luna, que era su meta final. Mientras tanto, los rusos tardaron muchísimo tiempo más justamente forjar una agencia espacial. Los rusos tenían distintos talleres con una orientación más bien militar, disfrazado a veces de emprendimientos civiles, y no se ponían de acuerdo entre ellos. Justamente la creación de la NASA fue el puntapié inicial para decir que los Estados Unidos tenían una seria posibilidad de ir a la Luna. Y en ese contexto, es forjado justamente el primer grupo de astronautas. En el año 59, 7 astronautas, seleccionados entre más de 600 postulantes, todos ellos provenientes de las Fuerzas Armadas, fueron seleccionados como el Grupo 1 de astronautas de la NASA. La misión que ellos tenían que realizar era a través de esas cápsulas Mercury, donde prácticamente eran muy pequeñas, solamente que había una persona y de duras penas, y al mismo tiempo, porque el objetivo, además de poner un hombre en órbita, era poner un hombre en la Luna, al mismo tiempo se empezó a ensayar con este tipo de sondas no tripuladas, para llegar a la Luna. La Luna 2 fue la primera sonda que pudo estrellarse en la Luna, por lo menos un objeto hecho por el hombre en llegar a la Luna, y el Luna 3, que vemos acá, entró en la órbita lunar y fue el primer objeto que pudo sacar una fotografía de la cara oculta de la Luna. Una fotografía bastante mala en su momento, pero iba a sentar un gran precedente de mostrar algo que el hombre no, por sus propios medios no podía ver, ¿no? La cara oculta de la Luna, justamente fotografiada por la Luna 3. Esta sonda justamente empezó a dar todos los distintos dictámenes de los pasos a seguir para poder obtener datos que pudieran aportar para realizar una navegación de la Tierra a la Luna, o sea, y no poder errarle, o sea, errar unos pocos kilómetros significaba entrar en órbita solar y perderse definitivamente en el sistema solar. Esta imagen así romántica que tenemos, que se emiten en muchas postales rusas de la época, era justamente uno de los grandes temores de los Estados Unidos. Esta bandera que vemos acá, como enarbolada en un cohete, era justamente una idea romántica que tenían los rusos de poder colorear las trayectorias de los cohetes. Esa famosa metáfora que decían, si los rusos llegan primero a la luna, vamos a tener una luna roja sobre nuestras cabezas. No era tan metafórico. Los cohetes de las ondas Lunik emitían un compuesto de gas de sodio, que justamente en la atmósfera puede teñirse con un leve color naranja, para poder ser seguidos por los telescopios. Sin embargo, era algo bastante débil, y bueno, no, en ningún momento iban a colorear la luna, la superficie lunar, como ya decían algunos paranoicos norteamericanos, ¿verdad? Pero bueno, el temor estaba, y acá se hizo realidad uno de los temores más grandes de los Estados Unidos. Rusia toma la delantera justamente con la puesta en órbita del primer hombre en el espacio. Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en el espacio, orbitando la Tierra una vez. Pero bueno, eso fue suficiente para decir que se estaban colocando al adelante la carrera espacial. Aquí vemos la cápsula, la Vostok 1, un diseño bastante elemental. Sin embargo, bueno, alcanzó y sobró para decir que los rusos estaban tomando aparentemente la delantera. Los Estados Unidos estaban bastante más retrasados. Aquí lo vemos a Alan Shepard, el primer norteamericano en el espacio. Sin embargo, su vuelo fue solamente un vuelo suborbital, o sea, no alcanzó a desarrollar una órbita entera, fue un vuelo parabólico que apenas duró unos 15 minutos. El cohete que lanzó la cápsula Mercury, lo vemos acá, bueno, hay un modelo, le tenemos una foto real del lanzamiento, es un cohete Redstone, tiene muy, muy bajo poder y en ningún momento iba a poder colocar una cápsula en órbita, ¿no? No tenía el poder suficiente para eso. Vemos la fecha, 5 de mayo del 61, o sea, varios días después del vuelo de Gagarin y todavía los estadounidenses no consiguen ponerse a la delantera. Hubo un vuelo similar al de Shepard, que fue el de Grissom, vuelo calcado, o sea, otro vuelo suborbital de 15 minutos. Y esta es una foto del regreso, todas las cápsulas terminaban en el océano. Entre medio de estos dos vuelos, entre medio del vuelo de Shepard y el vuelo de Grissom, otro disparador justamente de la carrera espacial hacia la Luna fue el discurso del presidente John Kennedy, o sea, teniendo solamente una experiencia de un vuelo suborbital de 15 minutos, había propuesto, embarcado a la nación entera, en proponer que el hombre llegara a la Luna antes de que finalice la década. Estamos en julio del 61, le estaba dando un plazo de, no de 10 años, 8 años. O sea, con un vuelo de 15 minutos, ya estaba proponiendo que el hombre tenía que llegar a la Luna en 8 años. Y uno dice, ¿cómo puede hacer en tan poco tiempo semejante esfuerzo? Bueno, el discurso de Kennedy fue justamente a un nivel político, encauzar todos los recursos de la nación, a nivel político, económico y social. El vuelo de Grissom, que es el que estábamos viendo recién, no terminó bien. Acá vemos los helicópteros intentando recuperar la cápsula, que terminó hundiéndose en el océano. El problema fue que la compuerta se abrió prematuramente, una vez que la cápsula había llegado al mar, comenzó a inundarse y apenas a duras penas pudieron rescatar al astronauta, como podemos ver en la imagen siguiente. Ahí lo vemos al pobre Grissom, y la cápsula terminó en el fondo del mar. Recién fue recuperada en el año 1998 por una empresa privada. Pero bueno, esto le valió una muy mala fama al astronauta, porque fue acusado de haber volado en la compuerta. Y sin embargo, después de mucho tiempo, después de algunas pericias, se determinó que la compuerta, o sea, la pirotecnia que activaba la apertura de la compuerta se había disparado sola. O sea, había manera fehaciente de certificar eso. Activar la pirotecnia significa hacer un esfuerzo muy grande con el brazo, que ocasiona generalmente un hematoma y Grissom no la tenía. Bueno, justamente él quedó redimido de eso, fue seleccionado para dos vuelos muy importantes después de esto. La cuestión es que esto obligó justamente a un cambio de diseño en las compuertas, en las aperturas de las escotillas de las naves, que no resultó ser tan conveniente, ahora lo vamos a ver por qué. Pero bueno, mientras tanto, en el año 62, o sea, casi un año después del vuelo de Gagarin, recién ahí Estados Unidos consigue poner un hombre en órbita terrestre, con el vuelo de John Glenn, un astronauta emblemático, que con este único vuelo le alcanzó para tener una fama y un prestigio que le alcanzó para ser senador de los Estados Unidos, elegido varias veces consecutivas, casi presidente de los Estados Unidos, pero no pudo ser seleccionado para ningún otro vuelo. O sea, justamente ser un símbolo de la nación estadounidense le jugó en contra. Recordemos que Gagarin, el símbolo del éxito soviético, había muerto a los 38 años, producto de un accidente de aviación cuando se entrenaba para otro vuelo. En los Estados Unidos no podían permitirse perder a uno de sus héroes de una manera tan temprana. Bueno, las misiones Mercury justamente sentaron el precedente de cuánto puede durar un hombre en el espacio, pero estos vuelos no duraban más de 24 horas. Para volar a la Luna había que tener varios interrogantes respondidos. Uno es este: si un hombre puede vivir y trabajar al menos 10 días en el espacio, que es lo que dura justamente un viaje de ida, permanencia y viaje de vuelta a la Tierra. Como mínimo, la fisiología de un hombre tenía que responder a mínimo de 10 días sin tener ningún problema de salud. Encuentra en órbita de dos naves. ¿Para qué esto? Bueno, justamente la idea ya se estaba barajando de lanzar. No se sabía si todavía en un solo lanzador o en dos cohetes, en dos lanzadores, una nave tripulada por los astronautas y otra nave que justamente sirviera para alunizar. Deberían realizar un encuentro en órbita terrestre, acoplarse, viajar en todo el conjunto a la Luna y de ahí realizar el descenso lunar. Para eso había que hacer más misiones espaciales más complejas que la Mercury y así poder establecer si esto era posible. Recordemos que las naves en órbita se mueven a una velocidad de 28.000 km por hora. O sea, una nave viajando a esa velocidad se tiene que encontrar con otra a la misma velocidad, sincronizar los movimientos de órbita y poder acoplarse. Cambios de órbita. Bueno, justamente, una nave tiene que perseguir a otra, poder modificar su órbita para realizar una sincronización y un encuentro para el acople del que estábamos hablando recién. El acoplamiento, o sea, hay que desarrollar un sistema en el cual permita adaptar, poder acoplar ambas naves, que el sistema de acoplamiento soporte la tensión de ambas naves y que no se quiebre, por ejemplo, ¿no?, ocasionando un desastre. Actividades extravehiculares, esto justamente es muy importante para probar la resistencia de los trajes espaciales en el espacio, o sea, ver si los trajes podían soportar el vacío, la diferencia, la terrible amplitud térmica que hay entre la luz y la sombra en el espacio, y ver si justamente podían desarrollar todo tipo de trabajos, o sea, se iba a testear obviamente el primero en órbita terrestre para ver si eso podía funcionar en la superficie lunar. Y el vector lanzador, el cohete, es lo más importante. Rusia justamente tenía ideado una nave para descender en la Luna, bastante parecida, un poco más tosca que la de los norteamericanos, pero donde falló justamente fue acá, en el vector lanzador. El vector lanzador, el cohete, tiene que tener una potencia suficiente para poder lanzar una carga útil y que llegue a la Luna. O sea, tiene que tener un poder terrible. Y no es justamente la cantidad de poder que tiene que tener el cohete para llegar a la Luna, sino poder dirigir todo ese poder y que no se vaya por ningún lado. Recordemos que el cohete, cualquier cohete, es una bomba. Es una bomba que explota en una sola dirección, hacia abajo, y por el principio de acción y reacción, impulsar todo el conjunto hacia arriba. Justamente esto, una de las cosas que los rusos no pudieron lograr con un cohete mucho más grande que los que vimos, un cohete llamado N1 que hicieron emular al Saturno V, prácticamente muchos de los intentos estallaron la plataforma, ocasionando terribles desastres, y al no poder controlar eso, no pudieron tener un plan sostenido como lo fue teniendo los norteamericanos. ¿Cuál fue la clave de tener un vector lanzador confiable con un terrible poder? Bueno, justamente el señor que vamos a ver a continuación, ¿no? Werner von Braun, uno de los sabios alemanes más influyentes del siglo XX, bueno, escapó de la Alemania nazi y obviamente fue captado por los sabios ingenieros y científicos norteamericanos. Se supo que estuvo a muy poco de ser capturado por los rusos y quizás si su tecnología y su sabiduría había sido aplicada por los rusos, otra hubiera sido la historia, ¿verdad? Acá lo vemos en su oficina, en el Marshall Space Center, desde donde salió el diseño del Saturno V, que fue el cohete encargado de hacer llegar la nave a la Luna. Allí vemos unas maquetas justamente de las secciones de este cohete, que fue hasta el día de hoy el más grande y el más poderoso de toda la historia. El siguiente proyecto fue el proyecto Gemini, que es el que vemos acá. La cápsula era mucho más grande que la Mercury, había duplicado su habitáculo, pero también se había duplicado la cantidad de astronautas que tenían que ir en su interior. O sea, las tripulaciones se iban a hacer de dos, y para ensayar estas maniobras de cambio de órbita, acoples en órbita, este era el proyecto indicado para poder ensayar todo este tipo de maniobras, tripulada esta nave por dos astronautas, y para eso iba a ser necesario un segundo grupo de astronautas, que es el que vemos acá. El grupo 2, seleccionado en el año 62, cuando todavía las Mercury recién empezaban a despegar, Fue un grupo bastante importante en la historia de la astronáutica, porque se fue fogueando bastante con este proyecto, de la mano de los 7 veteranos astronautas que vimos en el grupo anterior, y adquirieron una experiencia tal que muy posiblemente ya la NASA lo tenía decidido, y aquí salieron los mejores comandantes de las misiones Apolo. Allí arriba lo vemos a un jovencísimo Neil Armstrong, allí lo que fue, bueno, como ya sabemos, comandante de Apolo 11, pero todas las misiones Apolo en las cuales sentaron precedente antes de llegar a la Luna, sus mejores comandantes están acá en este grupo. Aquí está Frank Borman, comandante de Apolo 8, Jim McDivitt, comandante de Apolo 9, Tom Stafford, comandante de Apolo 10, a Armstrong ya lo vimos, Pete Conrad, comandante de Apolo 12, y Jim Lovell, comandante de la emblemática misión Apolo 13, que en ese entonces no lo sabía, pero iba a ser uno de los comandantes más importantes para poder sortear el casi desastre que tuvo en esa misión. Pero bueno, la cuestión es que el proyecto Gemini fue avanzando, y para eso fueron necesarios más astronautas todavía. Acá vemos al grupo 3, donde podemos ver caras conocidas, aquí está Michael Collins, Buzz Aldrin. Bueno, otros astronautas que vemos acá participaron en las primeras misiones Apolo, como David Scott, Rusty Swaycott. El grupo 4, luego vendría un grupo muy chiquito, que es un grupo de científicos, donde iba a ser protagonista cerca del final del programa Apolo el geólogo recibido en Harvard, Harrison Smith, que casi no vuela, pero bueno, al final una historia bastante interesante que le permitió llegar a la Luna. Los otros científicos que vemos acá participaron en el programa Skylab y en el transbordador espacial, ¿no? Era un grupo que no tenía mucha expectativa de volar, pero bueno, sin embargo, de estos 5 científicos, 4 lograron estar en el espacio. El grupo siguiente, el grupo 5, era uno de los más numerosos, dedicados al programa Apolo. Aquí lo vemos a Fred Hayes de Apolo 13, Jack Swigert también de Apolo 13 y varios integrantes de las misiones Apolo 14, 15 y 16. Pero bueno, más allá de estos astronautas, fue justamente en el inicio del programa Gemini, el programa que estábamos comentando recién. La primera misión tripulada fue esta, la Gemini 3, donde lo vemos de comandante a Gus Grissom, el que se le había hundido la cápsula, pero bueno. Darle la comandancia de una nave nueva, de un primer vuelo tripulado, no es poca cosa. Y de la mano de Grissom, que ya era un veterano, aquí encontramos a uno de los del grupo 2 que nombrábamos recién, a John Young, que después se iba a transformar en uno de los veteranos más importantes de la NASA también. El cohete lanzador era este que vemos acá, un cohete Titán. Pero bueno, este diseño no tenía nada que ver con la Mercury ni con la Apollo. Fue un diseño de la McDonnell Douglas, en el cual la única manera de poder escapar ante un desastre durante el lanzamiento era poder eyectarse desde aquí. Aquí está la cápsula. No tenía torre de escape para arrancar la cápsula como los otros proyectos, ¿no? Pero bueno, resultó ser un proyecto bastante confiable. Esta misión justamente desarrolló con éxito cambios de órbita, o sea, hechos por los astronautas mismos, ya no se manejaban las naves de control remoto como antes, y esto justamente posibilitó darle más confianza, más operación para el siguiente vuelo, que era la Gemini 4, que justamente simbolizó la primer caminata espacial americana. Si bien los rusos se habían adelantado un poco, en marzo de este año Alexei Leonov había logrado caminar en el espacio, lo hizo de una manera muy rudimentaria. El traje se le había inflado bastante por la diferencia de presión, muy accidentado, se desorientó muchísimo. No fue el caso de Edward White, que es quien vemos acá, que fue quien realizó la caminata espacial que vemos acá. Edward White se orientó con esta pistola de gases, en lo cual se pudo orientar muy bien, no perdió la orientación, no se mareó en ningún momento, y con eso pudo sentar un precedente de que el traje fue confiable, y con eso poder avanzar justamente hacia la siguiente etapa. La Gemini 5, que es la que vemos acá, fue todo un logro en su momento, o sea, llegaron a estar 8 días en el espacio, o sea, más que cualquier otra misión tripulada de ese momento. Justamente ese era el periodo mínimo que requería una misión tripulada para ir y volver de la Luna, ¿no? También fue la primera misión que tuvieron un logo, un patch, que es el que vemos acá, un logo distintivo de la misión. Fue la primera misión tripulada que lo usó durante el vuelo. El diseño original era este que vemos acá arriba, ¿no? Decía 8 días o fracaso. Pero bueno, ante la posibilidad de no lograrlo, el diseño con el cual volaron finalmente fue sin este texto, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que lo lograron. En realidad estuvieron 7 días, 23 horas y 54 minutos, pero podemos decir que estuvieron 8 días en el espacio. y sentaron un precedente muy, muy importante. La siguiente etapa, siempre dentro del proyecto Gemini, fue justamente lanzar, mediante este cohete Atlas, que fue el mismo que lanzaba las Mercury, un misil no tripulado, llamado Agena, que es el que lo vemos aquí montado. Se lanzaba generalmente unas 3 horas antes del lanzamiento del Titán con una misión tripulada Gemini, como las que se venían haciendo hasta ahora. La idea era poder justamente realizar un encuentro en órbita de los dos vehículos, tanto el tripulado como el no tripulado, realizar un encuentro y un acople exitoso. La primera misión que trató de hacerlo fue esta, la Gemini 6, pero el cohete Agena falló, mejor dicho, el cohete Atlas falló, no se pudo posicionar en órbita. Entonces, se cambió el objetivo de la misión. La misión Gemini 6 iba a realizar un encuentro en órbita con otra misión tripulada que era justamente la Gemini 7. Para esta misión, la Gemini 6, fue postulado Walter Girard, que lo vemos acá sentado, astronauta del grupo 1 de la Mercury, y Tom Stafford. Fue un vuelo corto, de 2 días de duración nada más. Lo único que tenía que hacer era perseguir a la Gemini 7, que es la que vamos a ver ahora. Ahí está. La Gemini 7 iba a actuar de vehículo pasivo, mientras que la Gemini 6 iba a actuar de vehículo activo. Walter Girard era un piloto, puro piloto de precisión, era justamente quien iba a encarar el cambio de órbita y el encuentro con esta cápsula. Y la Gemini 7, que es la que vemos acá, tripulada por Jim Lovell, el famoso comandante de Apolo 13, su compañero Frank Borman, realizaron una proeza mucho más grande todavía. Estuvieron 14 días en el espacio. Uno puede decir hoy en día 14 días es poco tiempo. Pero estuvieron 14 días en esta cápsula. Para eso emplearon este tipo de trajes, que fueron únicos para esta misión, en el cual parecen incómodos, pero no, eran mucho más ligeros y mucho más cómodos que los otros trajes que eran más rígidos. Los cierres de los cascos por acá, en lugar de ser aros metálicos, eran con cremalleras, y estando en el espacio se los podían quitar. O sea, a pesar de que no parezca, tenían un poco de movilidad dentro de la cápsula, pero igual 14 días fue mucho tiempo. Al día de hoy siguen siendo considerados los campeones del espacio. Estar 14 días en una cápsula, hoy por hoy, no es lo mismo que las comodidades que ofrece la estación espacial, ¿verdad? Pero bueno, realizaron un encuentro en órbita de 2 naves tripuladas. Hay fotos muy interesantes, que es esta. Los astronautas de una cápsula Gemini han tomado fotos desde la otra. Pudieron encontrarse y acercarse prácticamente a centímetros ambas narices. No hubo un acople, no estaba programado, no había sistema de acople todavía para 2 cápsulas tripuladas, pero por lo menos ya se estaba puliendo el mecanismo de encuentro en órbita, lo cual era bastante difícil, y sin embargo lo habían logrado con creces. Otra foto. Bueno, sí. La Gemini 8, tripulada por, fue el primer vuelo de Neil Armstrong. Aquí vemos un jovencísimo Neil Armstrong junto a David Scott, astronauta del grupo 3, ya empiezan a aparecer nuevos astronautas, o sea, los del grupo 2 ya empiezan a ser veteranos. Y esta misión, sí, la idea era tener un encuentro con el misil Agena y tener un encuentro y un acople en órbita, justamente. En un principio lo lograron, o sea, acá vemos que se han encontrado con el misil no tripulado. La idea era acoplar la nariz de la cápsula aquí. Y bueno, el encuentro lo hicieron normalmente, se acoplaron normalmente. Acá vemos prácticamente a momentos, a segundos de acoplarse. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento los cohetes de posicionamiento, los cohetes de posicionamiento de la cápsula empezaron a dispararse de manera descontrolada y la cápsula empezó a dar tumbos en el espacio. Neil Armstrong desacopló inmediatamente, pero eso no fue suficiente. Había un riesgo muy serio de que se desmayara por la cantidad de revoluciones, creo que daba 1 revolución por segundo. Es terrible. Y bueno, la mano de Neil Armstrong pudo justamente nivelar la cápsula, o sea, activó ya los cohetes de frenado, la misión debió ser abortada, pero salvó la misión y obviamente se salvaron ellos. Se dice que esa pericia le valió ya un punto muy importante para su primer vuelo comandante de la primera misión Luna, justamente, ¿no? Y bueno, esta es una representación artística de cómo debería haberse acoplado correctamente, que luego fue logrado en las sucesivas misiones Gemini, que son las que vamos acá. Las últimas 3 misiones Gemini son estas: Gemini 10, 11 y 12. La 10 fue tripulada por John Young y Michael Collins, nombres conocidos. Charles Conrad y Richard Gordon fueron los que lograron un récord de altitud muy importante. Y la Gemini 12, que fue la última de la serie, fue tripulada por Jim Lovell y Buzz Aldrin, astronautas del Apolo. Fue prácticamente la misión más exitosa de todas, ya que Aldrin aportó unos conocimientos muy interesantes acerca de cómo se debían realizar las actividades extravehiculares, y Aldrin fue quien propuso que la mejor manera de ensayar la ingravidez era en piletones de agua, donde se podían simular dentro de todo lo mejor posible, lo más aproximado posible, a las condiciones de ingravidez, ¿verdad? Además, Aldrin hizo colocar estribos en distintas partes de la cápsula, se montó a caballo justamente del misil, o sea, ha hecho unas innovaciones que le valió justamente su puesto después en Apolo 11. Mientras tanto, había que seguir ensayando la manera de llegar de una manera suave a la Luna. Recordemos que las primeras sondas rusas se estrellaban. Los Estados Unidos tuvo una serie llamada Ranger, que prácticamente lo único que podían hacer, además de sacar fotos, era estrellarse contra la Luna. Pero esta que vemos acá es una sonda llamada Surveyor, que era simplemente un trípode con unos paneles solares, pero lo importante era que podía maniobrar y posarse suavemente en la Luna y poder sacar fotos y, bueno, enviar datos. Y acá vemos, para comparar, cómo fueron las primeras cápsulas, las Mercury, las que tienen un astronauta a duras penas, las Gemini, que son las que vimos recién, y el programa que se viene ahora, que son la misión Apolo, ¿no? Donde aquí entran los tres astronautas y el módulo lunar, que era el encargado de bajar a la Luna con dos de los astronautas que estaban situados acá. Para comparar, acá tenemos los lanzadores, están acá, ¿no? El lanzador Atlas de la Mercury, el Titán de la Gemini y el Saturno 5 de Apolo. O sea, como pueden ver, es descomunal el tamaño, es el poderío que debía tener justamente para llegar a la Luna. Es un cohete que tiene tres secciones, que ahora la vamos a ver más en detalle. Esta es la primera sección, la llamada S1C, es la sección más grande, la más poderosa de todas. Tiene cinco motores F1, ahora vamos a ver de qué se tratan estos motores. Y el combustible era un querosén muy refinado, no, obviamente no es el que conocemos nosotros, llamado RP1. El RP1 era el combustible para esta primera sección. El oxidante era oxígeno líquido. Y esta primera sección fue justamente, todo el cohete fue concebido justamente por la genialidad de Von Braun en el Marshall Space Center, ¿no? Pero cada una de las secciones fueron construidas por empresas contratistas completamente distintas. Y eso es justamente una de las proezas, ¿no? De que cada empresa aportó su parte, su componente del cohete para poder hacer un todo y que pudieran estar completamente sincronizados sin ningún tipo de incoherencias ni incompatibilidades, ¿verdad? Esta primera sección fue hecha por la empresa Boeing Company. La siguiente sección, bueno, quería ver un poquito el tema de los motores. Estos motores F1 son los que están ahora a continuación, son estos que están acá, ¿eh? Este es el motor F1 comparado con la estatura de un hombre, y las siguientes secciones del Saturno, que son las que vamos a ver ahora, tienen motores más chicos, que son estos llamados J2. La segunda sección fue concebida por McDonnell Douglas. También tiene el combustible, en este caso es de hidrógeno líquido, o sea, es oxígeno líquido. Y la siguiente sección, ya la tercera, la última, es la que ya le da el impulso cuando ya están para salir de la órbita terrestre y dirigirse justamente hacia la Luna. También alimentada con hidrógeno líquido. La siguiente sección es donde van a estar alojados justamente el módulo lunar y el módulo de mando, donde están justamente alojados los astronautas. Pero el nexo entre estas tres secciones y la parte tripulada, que es la que va a venir después, están conectadas por un anillo de instrumentos que fue concebida acá por la empresa IBM, y es justamente la que está encargada de enviar a Houston, mientras está volando en ese momento, todos los datos de la telemetría, velocidad, puesta en órbita. Es justamente el nexo entre los controladores de Tierra y el cohete que está volando a una velocidad increíble para llegar primero a la órbita terrestre y de ahí salir disparado hacia la órbita lunar. La siguiente sección es donde ya están alojados el módulo lunar, aquí vemos el módulo lunar, acá abajo, el módulo de servicio, que es donde están alojados los tanques de combustibles de la nave Apolo, y el módulo de mando, que es donde están alojados los tres astronautas, en un principio. Esta es la posición que tienen para el momento del lanzamiento. Bueno, aquí vemos la torre de escape, que es la encargada de, en un, en una posible contingencia de una explosión de los motores durante el lanzamiento, la torre es capaz de arrancar la cápsula con los tres astronautas, proyectarla lejos del cohete siniestrado y poder así justamente salvarles la vida. Por suerte nunca fue necesario eso. Bueno, acá vemos más de cerca el módulo de mando. Están a escala justamente con los astronautas. El módulo de servicio, están alojados los motores. El único motor, que es el combustible hipergólico. ¿Qué quiere decir hipergólico? Justamente no necesita ni chispa ni fuego para encenderse. Por el solo contacto de sus dos componentes, por un lado la hidracina y por otro lado el tetróxido de nitrógeno, por el solo contacto ya se enciende. O sea, es una manera muy segura de simplemente abrir las válvulas y el cohete se enciende sí o sí. No hay posibilidad de que no encienda. Y aquí vemos el módulo lunar con capacidad para dos astronautas. O sea, dos de los tres astronautas que vemos acá, el comandante y el piloto del módulo lunar, son los que luego se van a trasladar al módulo para descender en la Luna, y queda a bordo, en órbita lunar, el piloto del módulo de mando. Es el que no baja la Luna. Bueno, acá vemos una imponente foto del lanzamiento de Saturno V. La idea es exponer un poquito cómo es un vuelo tipo de una misión Apolo. Luego del lanzamiento, rugen los cinco motores principales. Es conveniente decir que estos motores, excepto el central, los otros cuatro motores, tienen una movilidad justamente para poder posicionar el cohete en posición azimutal y poder posicionarlo a la órbita donde va a estar alojado antes de salir disparado hacia la Luna. El motor central es un motor fijo. Y esta primera etapa se quema durante 180 segundos. En ese lapso de tiempo ya el cohete alcanza unos 60-61 kilómetros de altura y es ahí donde esta etapa se apaga y hay una pirotecnia que va a estallar justo acá para separar esta etapa de la siguiente. Acá lo vemos, una foto, esta fue tomada durante la misión Apolo 11. Y acá es cuando ya a esta altura se va a empezar a encender la segunda etapa justamente. La segunda etapa ya a esta altura, ya prácticamente estamos en una órbita más bien baja, pero ya se puede decir que estamos en el espacio. La etapa S1C es la que se ha quemado y la S2 es la que se está encendiendo ahora por otros 6 minutos. Y va a llevar a todo el conjunto a unos 160-170 kilómetros de altura. Acá es cuando ya la torre de escape ya pasa a ser obsoleta y es ahí donde justamente es eyectada para poder seguir hacia a la otra etapa. El cono que cubre la cápsula es eyectado junto con la torre y acá los astronautas tienen por primera vez una visión de la Tierra y de la entrada de la luz solar. O sea, ahí tienen un primer contacto visual, aunque sea con el espacio. Esta etapa, esta parte del lanzamiento es la más corta, la más violenta también, pero justamente es la más importante para poder posicionar la nave en una órbita correcta. Y acá se enciende la tercera y última, que dura unos 180 segundos, para posicionar este conjunto, que es el que va a viajar a la Luna, en la altura correcta. Esta es la etapa S4B. Quería comentarle que justamente esta etapa, el gran tamaño que tiene, posibilitó después para el programa de aplicaciones Apolo convertir una etapa como esta en desuso en la estación espacial Skylab. Justamente el Skylab fue montado a partir de una sección vacía como esta y tenían un lugar terrible para poder trabajar. Se tardó mucho tiempo en igualar el tamaño de esa estación espacial. Bueno, aquí vemos un montaje en el cual podemos ver el conjunto de ya la tercera etapa, el módulo de mando, el módulo lunar todavía está enlatado aquí. Y esta etapa es una parte crítica. En este momento, el conjunto se está posicionando en órbita terrestre, una órbita más bien baja, y es un complejo bastante inestable, o sea, no puede estar mucho tiempo en órbita esto. Acá es un momento para decidir si se continúa viajando a la Luna o si llega a haber algún desperfecto, se aborta y se regresa inmediatamente a la Tierra. Para poder seguirla, hay muchas estaciones, no solamente de Houston. Al comenzar a moverse ya tiene que haber otras estaciones en otros países para poder rastrear y poder determinar si justamente están bien posicionados. Una vez que se determina esto, ahí sí, se enciende esta última etapa para el vuelo translunar, la inyección translunar, donde vence la atracción terrestre, y acá es donde se puede decir que comienza el viaje hacia la Luna. Es muy importante saber que están apuntando no hacia la Luna, sino hacia dónde va a estar la Luna cuando ellos lleguen. O sea, los cálculos de los astrónomos de la época de Kepler, de Galileo, justamente siguen vigentes acá y obviamente el día de hoy para poder posicionar una nave, ¿verdad? Las leyes astronómicas siguen siendo las mismas y son las que dominan todos los cuerpos celestes, incluso los fabricados por el hombre. La velocidad con la que sale disparado es aproximadamente de 38.000 km por hora. El Apolo 8 fue la más veloz, 38.959 km, fue un récord de velocidad, justamente para vencer la gravedad terrestre. Ya lejos de la Tierra, el módulo de mando se separa del conjunto, y aquí vemos al módulo lunar. Para poder engancharse al módulo lunar, lo que tiene que hacer, ya es una tarea del piloto del módulo de mando, es realizar una maniobra que se llama alabeo y cabeceo, que va a posicionar esta nave, darle un giro de 180 grados, para poder volver hacia este complejo y acoplarse con el módulo lunar. Una vez que logra esto, acoplarse con el módulo lunar, tiene que sacarlo de la sección, y a partir de ahí se puede decir que ya ha comenzado el viaje a la Luna. Todo esto ya ha transcurrido varias horas, pero fueron las más tensionantes, las más terroríficas, donde algo realmente puede salir mal. Y ahora teóricamente viene un periodo de calma, de viaje de 2 días, más o menos, 3 días, en lo cual, bueno, nada debería salir mal, pero bueno, Apolo 13 nos demostró que puede pasar todo lo contrario. Acá es donde se enciende el módulo lunar, toda la parte eléctrica, las computadoras de a bordo, y una vez que se establecen qué correcciones deben tener, de rumbo, comienza el vuelo hacia la Luna. Se enciende por primera vez el motor hipergólico del módulo de mando, porque de no hacerlo, la nave quedaría en una posición de retorno libre, o sea, sería atraída por la órbita lunar y sería devuelta a la Tierra en trayectoria libre, por la mecánica de Newton. Pero bueno, lo que hay que hacer acá es justamente posicionarse hacia la Luna para quedar en órbita y no salirse de la órbita de la Luna. La idea es estacionarse ahí para después justamente realizar el descenso. Acá ya estaba posicionado el conjunto en órbita lunar. Como podemos ver, las patas del módulo lunar tienen una especie de sensores aquí, que justamente es lo primero que va a tocar el suelo antes de que el módulo propiamente dicho llegue a la Luna. Lo primero que va a tocar el suelo son justamente estos sensores, y esto va a hacer que el motor principal, que es el retrocohete de frenado, se apague, y estos últimos metros los recorra con el motor apagado. Un pequeño detalle que vemos acá es que esta pata no lo tiene el sensor, y es justamente porque es la pata donde está montada la escalerilla por donde deben bajar los astronautas. Había un riesgo de que estos sensores se doblen, se partan, y pueda justamente el astronauta engancharse o pincharse el traje espacial, lo cual podría haber sido un desastre. Entonces, para las misiones que debían bajar, finalmente le fue quitado. Una vez que están posicionados, de los 3 astronautas que están acá, 2 se transfieren al módulo lunar y ya va a empezar la maniobra del descenso. Se separan y acá el comandante de la misión, en este caso bueno, Apolo 11 Neil Armstrong, toma el mando del módulo lunar y comienza justamente con el retrocohete a perder velocidad y altura para empezar a buscar la zona donde tienen que bajar. Acá lo vemos, que es una foto ya de la misión propiamente dicha, de Apolo 11. Y acá lo vemos en el descenso final, justamente. Una vez que tocó el suelo lunar, son varios chequeos que tienen que hacer de todos los sistemas, comprobar de que la presurización de la causa, del módulo es correcto, que no van a perder aire por ningún lado, que la consistencia del suelo es la correcta, y una vez que establecen todo eso, esas comprobaciones pueden tardar varias horas, recién ahí, si está todo bien, pueden autorizar a una primera salida. En este caso Apolo 11 fue una única salida. Las misiones sucesivas han podido instalar instrumentos científicos cada vez más complejos, también en lugar de una fueron 2 y hasta 3 excursiones lunares, se realiza la toma de muestras de rocas, y una vez finalizada la misión, el módulo lunar despega justamente en esta etapa, la etapa de ascenso, ¿no? La etapa de descenso queda abandonada en la Luna, y justamente la etapa de ascenso es la que es encargada de abandonar la superficie para encontrarse con el módulo de servicio y de mando que quedó en órbita lunar, al encuentro del tercer astronauta que quedó en órbita. Justamente para eso era necesario ensayar los encuentros en órbita y el acople de naves tripuladas para poder realizar con éxito un acople, un encuentro y un regreso seguro, ¿no? Esto demuestra también la complejidad de esta pequeña nave, que solamente no tenía ningún tipo de forma aerodinámica, solamente servía para operar en el vacío y descender en la Luna, Pero fíjense la complejidad que tenía, era prácticamente dos naves en una, tener una base para poder descender, maniobrar y después otra sección de propulsión para poder despegar, ¿no? Aquí ya vemos la sección superior del módulo lunar que está yendo al encuentro. Esta foto fue tomada desde el módulo de mando por el astronauta que quedaba en órbita. Y una vez realizado el encuentro, bueno, se acoplan esta sección con la del módulo de mando y se reúnen nuevamente los tres astronautas. Aquí hay un pequeño encuentro. Hay un gráfico un poquito mejor que este, porque el encuentro no es así como se ve acá. Justamente era de esta manera. La etapa ascendente tiene que despegar en el momento que está pasando justamente el módulo de servicio para realizar justamente un encuentro en el punto justo y no pasarse. O sea, una vez que llegue acá el módulo lunar, tiene que estar acá justamente posicionado el módulo de mando. No le podían errar ni un minuto antes ni un minuto después. Sin embargo, si sucedan misiones a Apolo, han podido realizar un ascenso directo y justamente restarle un poco de tiempo a esta maniobra y con eso ahorrar tiempo y combustible y hacerlo un poco más segura. Bueno, aquí vemos finalmente que se han acoplado. Una vez que los astronautas se transfirieron, el módulo lunar, en la etapa ascendente, es abandonada y eventualmente se deja que se estrelle en la Luna. De hecho, los sismógrafos que colocaron sirvieron para medir el impacto, los sismos artificiales que provocaron justamente el arrojar todos estos módulos durante todas las misiones a Apolo. Y acá encienden nuevamente el motor de combustible hiperbólico, ya para posicionar la nave con rumbo a la Tierra. La siguiente podemos pasar. Y esta es una maniobra que la hicieron en las últimas tres misiones a Apolo, los Apolos 15, 16 y 17, que tuvieron un desarrollo científico mucho más importante que sus predecesoras. En esta sección que vemos acá, se almacenaban toda una serie de instrumentos científicos y una serie de películas, de filmaciones y fotos que fueron tomadas por el piloto del módulo de mando mientras sus dos compañeros estaban caminando a la Luna. El hecho es que cuando lleguen a la Tierra, estén por llegar a la Tierra, la cápsula que vemos acá se va a separar. Este módulo de servicio va a quedar abandonado en órbita terrestre, luego va a caer y se va a consumir en la atmósfera terrestre, y lo único que va a llegar a la Tierra es la cápsula, el módulo de mando con los tres astronautas a salvo luego de su viaje a la Luna. Pero si no hacían esto, se iba a perder justamente todo el material científico que habían recolectado. Por lo tanto, durante el viaje de regreso tenían que hacer esta actividad extravehicular que vemos acá, a cargo justamente del piloto del módulo de mando, para recuperar todo este material científico, los tambores de película y los sensores que habían recolectado todos datos en órbita lunar. Aquí, lo que dijimos recién, se separan, mediante una pirotecnia separan las dos secciones, y el módulo de mando ya puede iniciar la etapa de descenso. Ya la última también es una de las más críticas a la misión, ya que tiene que ingresar con un ángulo muy, muy exacto, en el cual el margen de error es muy, muy, muy pequeño. Vamos a seguir hacia la siguiente. Esto es lo que decía. El margen de error de inclinación es muy pequeño, o sea, si llega a estar demasiado inclinado podrían incinerarse en la atmósfera, y si llega a estar mucho menos inclinado en su ángulo, podrían rebotar contra la atmósfera y salir disparados sin control y perderse en el espacio. El ángulo que tienen que entrar, como dijimos, es muy preciso, justamente porque es donde se empieza a friccionar las capas superiores de la atmósfera. Obviamente tiene un escudo antitérmico que los va a proteger durante la reentrada. Y bueno, como dijimos, es una de las etapas, después del lanzamiento, es una de las etapas más delicadas, justamente. Hubo misiones que lamentablemente nos han recordado que esta es una de las fases más delicadas, donde hay cosas que pueden realmente salir mal. La velocidad de reentrada es la que vemos aquí, 39.000 km por hora, y Apolo 10 fue la más veloz de todas en la reentrada, llegando casi hasta los 40.000 km por hora en la aceleración. Sigue siendo el récord de velocidad, ¿verdad? Una vez que ya está prácticamente las capas inferiores de la atmósfera, se abren los paracaídas, son tres de emergencia que van a servir para tirar de los tres principales, y lo va a esperar un descenso en el océano, donde justamente va a haber un portaaviones esperándolo. Y acá justamente se le ha añadido este collar de flotación para que no pase lo que le pasó a Grissom, que se le hundió la cápsula. O sea, todos los accidentes y todos los problemas que hubo, voladuras de compuertas, hundimiento de cápsulas, obviamente han servido para incorporar nuevos métodos de seguridad, recuperación segura, obviamente, tanto para el material como para la vida de los astronautas, ¿no? Por eso todas las misiones precedentes fueron importantísimas a la hora de que el hombre pudiera llegar a la Luna, justamente. Bueno, podemos continuar. Y acá, justamente se iba a desarrollar el programa Apolo. Nos encontramos nuevamente con Virgil Grissom, que ya fue el que tuvo el accidente del hundimiento de su cápsula, fue quien comandó la primera misión Gemini, y le habían justamente otorgado la comandancia del primer vuelo de una misión Apolo, una nave nueva, con 3 tripulantes. La misión original de Apolo 1 era justamente probar el módulo de mando y de servicio. El módulo lunar todavía no existía, no estaba listo. Simplemente tenían que orbitar la Tierra durante 2 semanas y con eso probar todos los sistemas de vida de la cápsula. Pero bueno, todos sabemos que era lo que estaba pautado para febrero del 67, pero en enero tuvieron un accidente, lamentable accidente, durante un entrenamiento en la misión, que se cobró la vida de los 3 astronautas. El problema que tenían, que habían tenido en su momento, que es algo que después fue dejado de lado, era una práctica que solían hacer de ambientar la cápsula como si realmente estuvieran en un viaje espacial. Los astronautas estaban con los trajes puestos en tierra para realizar una prueba de comunicaciones entre la nave y el edificio de control, que estaba ahí a unos metros nada más. Las comunicaciones estaban fallando demasiado y aparte habían cometido el error, después cayeron en esa cuenta, de haber presurizado la cápsula con oxígeno puro como si estuvieran en el espacio, pero el problema era que estaban en la tierra y la diferencia de presión fue justamente lo que, digamos, les impidió el salvamento que podían haber tenido a raíz del accidente que tuvieron. El problema que tuvieron, aquí lo vemos justamente durante el entrenamiento, la cápsula estaba rodeada prácticamente de kilómetros, no 2 metros, kilómetros de cables. El cablerío era el infernal para todos los sistemas de a bordo de una nave nueva para 3 personas. Y aparte, para la comodidad de los astronautas, habían llenado de velcro casi toda la pared, las paredes interiores de la cápsula, porque decían que en la ingravidez podían poner con velcro objetos y que no estuvieran flotando dentro de la cápsula. Pero ¿qué pasa? El velcro, justamente a esa presión y con oxígeno puro, es terriblemente inflamable, no así en condiciones normales de presión y temperatura, pero sí en esta cápsula que estaba presurizada con oxígeno puro. Y hubo un pequeño cortocircuito por acá, por donde estaba el asiento de Griso, un pequeño chispazo que encendió prácticamente toda la cápsula, un voraz incendio que duró apenas 20-25 segundos, y si bien pudieron abrir la compuerta en unos 3 o 4 minutos, ya los astronautas habían muerto, en principio por asfixia. Obviamente el voraz incendio los mató casi instantáneamente. Vamos a seguir. Este es el estado en que quedó la cápsula. La cápsula no está a la vista del público, está en un silo de misiles. Luego fue trasladada a otro lugar para establecer las pericias. Y justamente el accidente que había tenido Grissom, que se le había volado la compuerta por la pirotecnia que se había activado prematuramente y se le inundó la cápsula, había determinado que la compuerta tenía que tener unos cerrojos especiales para prevenir justamente eso, para prevenir que se volara la escotilla o en el agua o estando en el espacio. Pero eso justamente le jugó en contra, porque la apertura fue tan complicada y encima con una presión terrible que no la pudieron abrir a tiempo, y obviamente eso determinó la muerte. O sea, la mejora que propuso Grissom con su accidente fue lo que le costó la vida en este ensayo de misión de Apolo 1. Esto fue cuando fue trasladada a Langley, que es donde hoy en día está, y ahí está fuera de la vista del público. El accidente de Apolo 1, acá vemos un estado como quedó el interior de la cápsula. El accidente de Apolo 1 justamente motivó más de un año de retraso en el programa Apolo. Recordemos que ya estamos en el año 67, se está terminando la década y todavía no hubo ni una misión tripulada de Apolo. Y justamente estaba la paranoia que los rusos podían adelantarse en cualquier momento. ¿Qué pasaba? O sea, no se sabía a ciencia cierta, no se sabía qué tecnología tenían los rusos, o si realmente podían llegar, o si los cohetes les servían, o no, o si estallaban. Pero ¿cuál era el apuro que tenían? Había fechas que le venía bien tanto a Estados Unidos como a Rusia para lanzar por el posicionamiento lunar, Había fechas que se sabía que iba a ser entre tal semana y tal semana de determinado mes del año. Por lo tanto, si ellos no lo hacían, sabían que los rusos tenían grandes posibilidades de hacerlo. Finalmente, ya prácticamente sobre los finales del año 68, al mes de octubre, tenemos sí el primer vuelo tripulado, Apolo 7, que justamente desarrolló todo lo que no pudo ser esa primera misión de Apolo 1. Entre medio de Apolo 1 y Apolo 7 hubo misiones no tripuladas, justamente para testear en órbita, en vuelos no tripulados, el módulo lunar, el módulo de servicio, y una vez que se comprobó la confiabilidad de la cápsula, se procedió al primer lanzamiento tripulado. La tripulación la componían Walter Chirac, que ya lo hemos visto, veterano aquí en el medio, veterano de las misiones Mercury y Gemini, puro piloto de precisión, y sus dos compañeros, Don Eisel y Walter Cunningham, que eran novatos del grupo 3, primer vuelo acá. Pero la experiencia de Chirac era justamente lo que le valió a este vuelo. Necesitaban la experiencia de él, de un puro piloto de precisión, para poder establecer los objetivos y la maniobrabilidad, determinar si es realmente la maniobrable la cápsula Apolo en órbita terrestre. Acá vemos el lanzamiento de Apolo 7. Este cohete es una versión un poco más pequeña que el Saturno 5, es un llamado Saturno 1B, que tiene una sección menos, ya que lo único que tenían que hacer era posicionar la nave Apolo, el módulo de mando que está acá, en órbita terrestre, nada más, no hacía falta mucho más poder que eso. Fue el único lanzamiento de Saturno 1B para el programa lunar Apolo. Después se usó para Skylab y para Apolo Soyuz. Pero bueno, el lanzamiento tuvo lugar en octubre del 68, en condiciones perfectas de normalidad. Y acá vemos justamente una foto de la tercera sección. Acá es donde, en misiones sucesivas, iba a estar alojado el módulo lunar. Uno de los objetivos principales de la misión Apolo 7 era poder dar ese giro de 180 grados, poder acercarse, apuntar hasta este objetivo que vemos acá, y poder determinar si la cápsula Apolo podía acercarse y acoplarse eventualmente con el módulo lunar. Hubo un pequeño problema, que quedó evidenciado en esta foto justamente. Los pétalos que están aquí tenían que abrirse mucho más, se tendrían que haber desprendido, pero esto sirvió para ser corregido en siguientes misiones. Se le agregó una pirotecnia que directamente los despegó de esta sección y ya no iban a estorbar más. Pero bueno, hubo algunos problemas con esta misión, no solamente técnicos, en el cual justamente acá lo vemos, ¿no? Este pétalo se abrió un poco menos que los otros, y si la nave hubiera tenido que acoplarse al módulo lunar que tendría que estar alojado aquí, hubiera habido un riesgo de roce o peor, una colisión, ¿no? Pero bueno, solucionado esto en sucesivas misiones, hubo otros problemas ya de índole personal. O sea, Walter Chirac, por ser astronauta del grupo 1, necesitaba, o mejor dicho, requería muchos privilegios, no quería experimentos en órbita, no quería que nadie lo molestara, no quería transmitir en vivo, o sea, le encargaron la transmisión en vivo de televisión, de hecho la hicieron, de muy mala gana, pero la hicieron, transmitieron en vivo para televisión, fue la primera misión tripulada que lo hizo, pero la verdad es que lo hicieron con bastante desgana. Acá vemos justamente cómo se acercaron apuntándole a este objetivo, que es donde debería estar el módulo lunar, ¿no? Pero bueno, el mal humor también se vio forjado por el nerviosismo de ser justamente una primera misión tripulada, una nave nueva. Tuvieron muy mal antecedente del accidente que había pasado el año anterior. Aparte se habían resfriado los astronautas. Uno puede decir, qué tontera, ¿no? Resfriarse. Pero resfriarse en órbita no es lo mismo que resfriarse en la Tierra. Todos los fluidos tienden a irse hacia arriba, hacia la cabeza. Y justamente un resfriado, una congestión, queda alojado justamente en las vías superiores nasales y no baja para nada. Quien se había resfriado era Walter Chirac, obviamente se la contagió a sus dos compañeros. Acá lo vemos a Walter Chirac visiblemente congestionado, muy mal humor. Hizo que se pelearan con los controladores de misión, con los controladores en Houston, con los directores de vuelo y entre ellos. Un desastre la relación que hubo entre ellos. Pero bueno, la misión en sí, a nivel tecnológico, fue un éxito. Acá vemos justamente una parte de esa transmisión de televisión en vivo que hicieron. Por lo menos, la NASA también tenía la parte de relaciones públicas, de public relations, para justamente poder captar la atención del público, que eran justamente los contribuyentes a este programa. La atención del público era fundamental. Pero esta inconducta que tuvieron, que lamentablemente trascendió, motivó que ninguno de los tres pudiera volver a volar. Girard, bueno, ya estaba hecho, ya tenía tres vuelos, pero sus otros dos compañeros, Don Eisel y Walter Cunningham, eran novatos, tuvieron un solo vuelo y la verdad fue una lástima, pudieron haber tenido más vuelos, pero como también tenía muchísima importancia la parte externa, o sea, lo que vendía, las notas, el glamour, trascendió que Eisel tenía una relación extramatrimonial. Entonces, ese tipo de cosas realmente la NASA tenía una orden prácticamente a nivel militar. O sea, ese tipo de cosas jugaban en contra y apartaban a los vuelos, de los vuelos tripulados y el servicio activo a cualquier astronauta. La siguiente misión, Apolo 8, fue una misión atípica. Obviamente esperó el éxito de Apolo 7. O sea, fíjense, fue lanzada en diciembre del 68, dos meses después de Apolo 7 nada más. Esperaron que si Apolo 7 era exitoso, dijeron, bueno, hagamos un vuelo superior al de Apolo 7. El problema es que todavía no estaba listo el módulo lunar, solamente tenían el módulo de mando preparado. Entonces dijeron, bueno, quedó probado que la cápsula respondía en órbita terrestre, hicieron un vuelo que al día de hoy sigue siendo, después de Apolo 11, ¿no?, sigue siendo emblemático, ya que fue la primera misión tripulada en orbitar la Luna. Por primera vez tres hombres fueron a la Luna, realizaron 10 órbitas, y pudieron realizar un mapeo de la superficie lunar para determinar cuáles eran los sitios más seguros para los futuros alunizajes. Jim Lovell fue el piloto del módulo de mando, Frank Borman el comandante y William Anders el piloto de un inexistente módulo lunar, pero bueno, de todos modos su presencia sirvió como apoyo para otorgarles datos de navegación a sus dos compañeros. Si bien no tenía módulo lunar, necesitaban el poderío del Saturno V, ahora sí, utilizamos el cohete Saturno V, para realizar un viaje lunar, hay que transportar varias toneladas de carga útil a la Luna, posicionarla y una vez que lleguen a la Luna, establecer una órbita de aparcamiento para realizar las 10 órbitas que tenían planeado hacer y regresar a la Tierra. Fue una fecha bastante emblemática porque fue justamente para la Navidad de 1968 y a partir de este vuelo, por primera vez el hombre tuvo una visión de su propio planeta distinta a la que había tenido hasta ahora. Acá vemos justamente en el viaje de ida, de Apolo 8, donde los pétalos se separaron completamente, ya no iban a molestar. No había módulo lunar todavía, pero ya por lo menos sabemos que esto no iba a representar una molestia. Y una vez posicionados, esta es una foto que sacó Apolo 8 de esta tercera sección, y esto que vemos acá de fondo puede pensarse que son estrellas, pero no lo son. Es muy difícil que una foto, cualquier foto, en el espacio puedan salir estrellas de fondo, ya que la resolución de las cámaras, el brillo de los objetos que están en primer plano impedirían ver las estrellas. Entonces, ¿qué es esto, no? Bueno, este es un material de residuo justamente desprendido. Al separarse los pétalos, al activarse la pirotecnia, siempre se desprende un poco de material que acompaña a la nave, o sea, por inercia, es como que va, es un cúmulo que va alrededor de la nave acompañándolos. Y a veces sí, para la navegación se puede complicar un poco, porque a veces necesitan posicionarse con alguna estrella y esto puede ser confundido con estrellas y dificultar la navegación. Y una vez posicionados en órbita lunar, esta es la visión justamente, por primera vez el hombre tuvo una visión de su propio planeta, mucho más lejos de la órbita terrestre. O sea, por primera vez de un solo vistazo podía contemplar todo el planeta, todo lo que sabía, toda la existencia, toda la historia, todo el pasado, presente y futuro contemplado en un solo punto, que es este de acá. La fecha era emblemática porque era justamente la Navidad de 1968, y esta fue justamente una foto que creo que hoy está en el inconsciente colectivo, porque es justamente la primera conciencia que tuvo el hombre de lo frágil que puede ser el planeta. Creo que hay muchos movimientos ecológicos que nacieron a partir de esta foto y pudieron comprender la fragilidad del planeta Tierra. De todos modos, más allá de esta foto emblemática, Apolo 8 certificó de que se puede navegar desde la Tierra a la Luna, y obviamente lo que viene ahora es el viaje de regreso y poder decir que pueden regresar a hacerlo. La siguiente misión, Apolo 9, quizá ha tenido un lugar un poco menos importante en la historia, ya que no viajó a la Luna, pero sí por primera vez pudo incorporar al módulo lunar. El módulo de mando y el módulo lunar fueron probados en esta misión, en órbita terrestre. Muy necesaria esta misión para poder después decir, sí, podemos viajar con todo el conjunto a la Luna. Fue comandada por Jim McDivitt, que lo vemos, veterano de Gemini 4. David Scott, que ya venía de Gemini 8 con Neil Armstrong, y el novato Russell Swigart, que lo vemos acá, que él iba a ser el encargado de tripular, manejar, comandar junto a McDivitt el módulo lunar, aunque sea en órbita terrestre, y lo iban a probar. Era importantísima esta misión, probar los sistemas de este módulo. Y como ahora sí tenemos dos naves, módulo de mando y módulo lunar, hay que identificarlos de alguna manera. Por primera vez había que tener dos nombres para decir cuál de las dos naves es la que se está activando o desde qué nave se está activando tal comando. Entonces se le dio el nombre de Gundrop al módulo de servicio. Gundrop quiere decir caramelo, porque era cómo estaba envuelto el módulo de servicio cuando llegó al Centro Espacial Kennedy, y Spider al módulo lunar, araña, por la forma característica que tenía. Fue lo primero que se les ocurrió, además de que el módulo lunar decían que era muy feo, pero bueno, la forma de araña fue lo que le dijo, llamémoslo Spider. Y justamente una de las, acá lo vemos, ahora sí, en la tercera sección, tenemos al módulo lunar listo para ser sacado de acá por el módulo de mando. La prueba fundamental que tenían que hacer era probar que el módulo funcionaba, que el motor del módulo funcionaba, y además tenían que hacer actividades extravehiculares, probar que el traje que iban a usar en la luna servía, o sea, tenían que hacer una actividad extravehicular. La verdad es que el piloto del módulo lunar, Russell Swigart, se mareó muchísimo, no pudo hacer la actividad extravehicular que tenía programada en el día programado, tuvo que esperar un día extra a que pudiera mejorarse y hacerlo. Si no hacía esa actividad extravehicular, los módulos de mando y lunar no hubieran podido separarse, porque al no poder probar el traje no se podían arriesgar a probar el módulo lunar por separado, por si llegaba a tener alguna descompresión prematura, ¿no? Pero bueno, al final lo pudo hacer. Aquí lo vamos a David Scott asomándose justamente del módulo de mando en órbita terrestre, y a continuación aquí vamos a ver acoplado el módulo lunar desde el cual salió el otro astronauta, Russell Swigart, a probar justamente el traje, tal cual el traje que fue utilizado en la superficie lunar. Probar este traje significaba que podían utilizar el módulo lunar o el módulo de servicio, el módulo de mando indistintamente. Si hubiera habido alguna falla en posible descompresión en el módulo lunar, hubieran tenido la salvaguardia de tener los trajes espaciales autónomos para poder salvarle la vida. Gracias a que él pudo salir al final, se recuperó de su problema, del mareo, pudieron probar el traje y bueno, obviamente la misión fue todo un éxito. Quedó comprobado de que el módulo lunar podía funcionar de manera independiente. Acá justamente lo vemos ya separado del módulo de mando, de manera autónoma. David Scott sacó la foto desde el módulo de mando y allí están Jim McDivitt y Russell Swigart maniobrando el módulo lunar. Este módulo justamente no llegó a la luna, después se separó la parte inferior, fue descartada, reingresando a la atmósfera terrestre, consumiéndose. Y luego, bueno, la etapa ascendente se reencontró con el módulo de mando y pudieron reunirse los tres astronautas para regresar a la Tierra. Este es el primer módulo lunar que estuvo en el espacio, y este sí tenía los cuatro sensores, puesto que no estaba programado que descendiera en la superficie lunar. Después se vio que era antipráctico que tuviera el cuarto sensor en la parte de la escalerilla y bueno, fue quitado en las otras misiones. Acá vemos justamente el encuentro en órbita, que iba a posibilitar la reunión de los tres astronautas en el módulo de mando y poder regresar a la Tierra. La siguiente misión, Apolo 10, fue prácticamente el preludio al descenso lunar. Apolo 10 llegó a la órbita lunar, ya con el módulo de mando, el módulo lunar. Tenía dos nombres característicos, Charlie Brown y Snoopy. Acá lo vemos a Charlie Brown, era el módulo de mando, y su compañero Snoopy era el módulo lunar. Esta misión, prácticamente el módulo lunar se separó, llegó hasta 15 kilómetros de altura y pudo tomar estas fantásticas fotos en las cuales pudieron verse accidentes muy interesantes, como estas grietas, en el cual también pudo establecerse un antiguo origen de magma y posiblemente actividad volcánica interesante como esta. Esta sección llamada Triángulo de Mendeleev es justamente una triangulación que podía revelar una antigua actividad volcánica, un pasado del magma. Y acá lo vemos justamente a Snoopy, que es el módulo lunar, en su regreso, luego de esta pequeña incursión en la órbita lunar. Estos tres señores no necesitan presentación. Fíjense que la misión anterior había sido en mayo del 69 y el éxito de esta misión de Apolo 10 determinó que en 2 meses más ya podía lanzarse la primera misión lunar tripulada. Neil Armstrong, astronauta del Grupo 2, y Buzz Aldrin y Michael Collins, astronautas del Grupo 3, conformaron la tripulación que llegó por primera vez a la Luna. Dicho sea de paso, los rusos en ese momento habían lanzado una sonda no tripulada, que es esta que vemos acá, el Luna 15, fue lanzada el 13 de julio del 69, y llegó a estrellarse en la Luna el 21 de julio, o sea, el día que los astronautas Armstrong y Aldrin estaban preparando su regreso. El tema que muchos decían que los rusos podían llegar a estrellar a propósito la sonda no tripulada contra los norteamericanos. Fue una verdadera carrera lunar, ya que mientras Apolo 11 estaba dirigiéndose a la Luna, también lo estaba haciendo la Luna 15, que bueno, lamentablemente se estrelló y se perdió todo contacto con ella. Acá vemos una imagen de televisión del primer descenso lunar. Aquí está Neil Armstrong descendiendo. Él es el que activaba justamente, una vez que salió, activó justamente la filmadora para poder tomar esta primera imagen. Esta foto emblemática es Buzz Aldrin. Recordemos que había una sola cámara fotográfica Hasselblad y la tenía Neil Armstrong. Entonces la mayoría de las fotos que podemos ver, que son estas clásicas, casi todas son Buzz Aldrin. Pero igual ahora les quería contar un pequeño detalle. Esta es una foto preponderante, espectacular. Podemos ver la Tierra vista desde la Luna, que acaba con casi todas las teorías conspirativas, no se podría falsificar ni ahí. Esta otra foto, donde podemos ver la bandera flameando, como dicen algunos, pero lo cierto es que esta bandera tenía una varilla que la sostenía justamente para que esté justamente extendida, y a Buzz Aldrin se le había quebrado la varilla y por eso tuvo este efecto ondulante. El efecto le gustó tanto a los astronautas de las siguientes misiones que la quebraron adrede para que tuviera justamente este efecto que parece que estuviera flameando, ¿no? La siguiente foto, también lo vemos a Aldrin activando uno de los sismógrafos, ya tenían programado la instalación de instrumentos científicos, y esta foto creo que es una de las más simbólicas, creo que todo el mundo la tiene por lo menos en su conciencia. Sin embargo, acá lo podemos ver a Neil Armstrong reflejado en el visor. Pero, contrariamente a lo que muchos dicen, que no hay fotos de Neil Armstrong en la Luna, porque todas las sacó él, sí hay algunas accidentales. Esta es una. Neil Armstrong se pasó accidentalmente por delante de la cámara de Aldrin, la cámara se disparó, pero hay un sitio en internet muy interesante que justamente recopila todas las fotos, incluso las accidentales. Acá está medio desenfocado, pero este es Neil Armstrong, no se ve muy bien porque lo está tapando la sombra del módulo lunar. Y hay otra más, que es esta. Acá se levantó justamente el visor dorado, que es el que lo protegía de la luz solar, y más o menos podemos llegar a ver el rostro de él. Y esta otra foto está en la Luna, está en el interior del módulo lunar cuando finalizó la excursión lunar. Esta creo que es una de las pocas fotos de Neil Armstrong que está sonriendo, porque siempre se lo ve serio, y es la que nos demuestra que después de todo era un ser humano y se permitió un momento de tranquilidad y de satisfacción de tener la misión cumplida. Finalizada la excursión lunar, Aldrin le tomó esta foto cuando ya faltaba muy poco para despegar de la Luna y volver a la Tierra. Estas son las primeras muestras de rocas lunares que trajeron. Unos 21 kilos nada más, muy poco comparado con las otras misiones. Ustedes estarán preguntando qué es esto, ¿no? Bueno, esta es una declaración de aduana firmada por Armstrong, Collins y Aldrin, avisándole al Estado norteamericano que están ingresando material lunar. El fisco lo controló, firmado en el aeropuerto de Honolulu, en Hawái, que fue donde fueron rescatados. Así que bueno, todo legal, igual que ahora. Bueno, quedó justamente asentado esta y todas las otras muestras que vinieron, ¿verdad? Esta foto la elegí para dar por tierra a los conspiranoicos. Esta foto fue tomada en el año 2009, donde se puede ver todavía la etapa de descenso que quedó abandonada en la Luna. Uno puede decir, este puntito, ¿cómo puedo saber que esto es justamente la etapa de descenso del módulo lunar? Fíjense que es prácticamente el único objeto que proyecta una sombra mucho más grande, mucho más alargada que cualquier otra orilla del cráter o cualquier otra roca que pudiera estar ahí. Hay fotos mucho mejores, que están con mucha mejor calidad, de todos los módulos, de todas las misiones Apolo. Incluso ya algunos se pueden ver las huellas de los rovers lunares. Y este es el regreso, un regreso quizá un poco extraño en su momento, ya que fueron sometidos a cuarentena. Acá fueron recibidos por Richard Nixon en el aeropuerto Hornet, portaaviones Hornet, que fue el portaaviones que lo rescató, y tuvieron que estar aislados en esta cabina durante varios días, pero luego se determinó que era completamente obsoleto, porque si hubieran traído un microorganismo desconocido de la Luna, ¿cuánto tiempo era el tiempo de cuarentena que tenían que estar ante un microorganismo desconocido? No podía saberse, ¿10 días, 20 días, un mes? Pero bueno, todo recaudo era poco ante lo desconocido, entonces en las primeras misiones estuvieron aislados hasta certificar que no tenían ninguna enfermedad, y después sí, salieron de su aislamiento y les llegó la fama, los viajes por el mundo, las recepciones no solamente en las principales ciudades de Estados Unidos, sino también hay un registro de un periodista amigo mío que le ha tomado esta foto. Astron y Collins, dos de los tres astronautas de Apolo 11, estuvieron de visita en Buenos Aires. Acá los recibió una multitud en noviembre del 69. Acá los acompaña el embajador de los Estados Unidos. Aquí está Armstrong, aquí está Collins. Aldrin tuvo que volverse cuando andaban por Perú. No sé por qué motivo, pero bueno. Por lo menos llegaron Armstrong y Collins para saludar a todos. No, acaban por Avenida Santa Fe, a muy pocas cuadras de acá. Dieron toda una vuelta por lo que es el Bajo, hasta, bueno, volver al hotel donde se estaba hospedando. Acá vemos una comitiva, allí hay unos carteles que no nos dejan mentir de donde realmente estábamos, ¿verdad? ¿Quién es? Bueno, y hay una foto muy buena que tomó justamente mi amigo, el periodista Roberto Solán, que fue esta, le pegó un grito diciéndole Armstrong, justo miró y le tomó esta foto que es, hoy en día es un tesoro, ¿no? Porque justamente Armstrong nos dejó en agosto pasado, el primer hombre en la Luna, y bueno, fue un hombre muy predispuesto a pesar de la frialdad con la que fue caracterizado durante toda su vida. Pero bueno, creo que haber sido el primer hombre en la Luna no fue nada fácil llevar ese rótulo, ¿no? Y los medios acá en nuestro país, esto fue como lo tomó nuestros medios televisivos. Estas son imágenes de Canal 11, el viejo Canal 11, donde aprovechó el número de la misión, o sea, misión Apolo 11, le agregaron el número del canal, o sea, fue una fama bárbara. Acá Ricardo me mira sonriente porque, bueno, estoy ahí. Estás ahí. Hay otras imágenes muy interesantes de los medios argentinos, cómo han tomado justamente las distintas distancias de las misiones. Este era un noticiero de Canal 9, el viejo Canal 9, donde prácticamente reproducían las imágenes. Una cosa para tomar en cuenta, la codificación de las misiones de Apolo eran completamente incompatibles con las señales de televisión de la época. Estas imágenes se obtenían con una cámara, o sea, toscamente filmando un monitor de la sala de control en Houston. Era la única manera de poder tener imágenes más o menos como estas, son para nada nítidas, pero por lo menos uno con un poco de imaginación podía ver a Armstrong dentro de la nave espacial. Acá los vemos también cuando ya estaban en la superficie lunar. Insisto, muy malas las imágenes estas, no las fotográficas que vimos recién, pero bueno, no había otra manera de poder captar algo decentemente para poder transmitir hacia toda la audiencia. Esto, con un poco de esfuerzo e imaginación, es el tablero del módulo lunar. Todo transmitido por Canal 9 en ese momento. Y bueno, obviamente el éxito de Apolo 11, que fue en julio de 1969, abrió la vía para que la segunda misión tripulada, Apolo 12, llegara en noviembre del mismo año. Uno puede decir que julio a noviembre, tan poco tiempo, pero no. Lo cierto es que todas las misiones, Apolo, Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10, se fueron entrenando prácticamente en paralelo. Y si una misión era exitosa, le daba vía libre para que la siguiente misión entrara en la última fase de planificación y poder concretarla, ¿no? Acá vemos a Charles Conrad, comandante, Richard Gordon, ambos veteranos de los vuelos Gemini, incluso habían volado, ellos dos habían volado juntos en Gemini 11, y Alan Bean, que fue, en ese momento era un novato. Yankee Clipper e Intrepid fueron los nombres designados para el módulo de mando, el módulo lunar. Y este emblema que vemos acá, vemos justamente un barco, porque fue justamente la primera misión en que sus tres integrantes provenían de la misma fuerza, los tres provenían de la Marina. Acá vemos justamente al módulo lunar ya acercándose hacia la superficie, y esta misión, ya capitalizando el éxito de la anterior, iba a realizar dos innovaciones muy interesantes. La primera, que en lugar de tener una sola excursión lunar, los astronautas iban a realizar dos salidas. Dicho sea de paso, las dos salidas iban a tener bastante tiempo entre una y otra, ya que tenían que hacerlo durante la mañana lunar, durante el momento que el sol estaba saliendo. Cuando el sol se posicionaba en lo alto y era el mediodía ya, por precaución, para evitar tal amplitud térmica, tenían que regresar al módulo lunar y esperar a que el sol volviera a caer para realizar la siguiente excursión lunar. Y lo más importante es que decidieron ir a un punto prefijado, establecer un punto exacto y decir, aterrizamos en ese punto y no le vamos a agarrar a ese punto. ¿Dónde lo hicieron? Donde había aterrizado una de las sondas Surveyor automáticas unos años antes, ¿verdad? Aquí lo vemos justamente a Conrad desplegando la bandera. Y ahora lo que vamos a ver es esta antena de televisión, porque la idea era transmitir en vivo imágenes a color, o sea, ya con un sistema que sí sea un poco más compatible con los medios televisivos. Lamentablemente, semejante puesta fue inútil porque Alan Bean fue bastante torpe en el manejo de las cámaras y, bueno, la rompió. Trató de hacerla funcionar a martillazos, medio bestia, ¿no? Pero bueno, la rompió. Y no hubo transmisión a color desde la Luna. Sí, obviamente hubo muchísimas fotos, pero no las transmisiones a color tan ansiadas que tenían pensado. Los periodistas maldicieron bastante. Y bueno, acá está la sonda Surveyor, que ya hacía 3 años que estaba allí en la superficie lunar. Allá en el fondo podemos ver el módulo lunar, la antena de televisión que vimos recién. O sea, prácticamente alunizaron a muy pocos metros, o sea, lograron el objetivo de alunizar en un punto exacto, es decir, probar que el módulo lunar era perfectamente maniobrable y poder llegar a destino. Y ya que estaban, obviamente era muy interesante poder traer un elemento, aunque sea una parte, un fragmento de la sonda, y pudieran extraerle la cámara de televisión de la Surveyor. Aquí lo vemos justamente a Conrad quitando esa cámara, para traerla de regreso a la Tierra y poder ver qué desgaste había tenido el material durante tanto tiempo de exposición a la luz solar, sin ningún tipo de protección atmosférica, ya que en la Luna no hay ningún tipo de protección que pudiera amortiguar la inclemencia de los rayos solares, los rayos cósmicos, las radiaciones. O sea, iba a aportar muchísimos datos interesantes acerca de el material con el que están construidas las naves y la resistencia al mismo. Hubo un descubrimiento mucho más interesante. Cuando fue analizada la cámara, descubrieron una bacteria, en su momento no podían establecer el tipo de bacteria que era, pero la bacteria que aparentemente estaba muerta, en realidad estaba letargada, y cuando fue puesta otra vez en condiciones de aire, presión y temperaturas terrestres, prácticamente revivió y al poco tiempo de tener contacto con el medio, aparentemente tuvo contacto con otras bacterias y empezó a formar una colonia. Fue un revuelo impresionante porque decían, aparentemente había un organismo vivo que había venido de la Luna. Pero bueno, investigaciones posteriores dieron el tipo de bacteria que era una bacteria completamente terrestre, y esto evidenció otro tipo de fallas, porque de alguna manera había pasado todos los controles de asepsia, no debía tener ningún tipo de organismo, y sin embargo lo tenía. Y se llevaba un descubrimiento interesante, que fue que muchos organismos originalmente son terrestres, pueden adaptarse o aletargarse a condiciones completamente adversas u hostiles y poder sobrevivir durante mucho tiempo, por lo que se ve acá. Pero bueno, la cuestión es que otro aporte científico que hicieron, este es un aporte tecnológico. Esto que se ve acá es una huella lunar tomada con una cámara estéreo con una resolución impresionante, que justamente pudo aportar muchos datos acerca de las rocas lunares traídas. Este tipo de roca es uno de los 3 tipos de roca que abundan en la Luna. La roca tipo breccia, que es una de las más antiguas, pero también aportó otro dato interesante. Las rocas tipo breccia eran muy comunes en la zona donde había alunizado Apolo 12, pero muy raras donde había alunizado Apolo 11. Esto quiere decir que en la superficie había distintos tipos de roca, que aparentemente no era homogénea en la superficie lunar, pero bueno, todavía faltaban muchas más misiones para decir realmente cuál era la composición lunar y cuán homogénea o heterogénea podía ser su composición de rocas, ¿verdad? Pudieron traer muchas más muestras, 34 kilos, y hacer 2 excursiones lunares, como bien dice acá. La siguiente misión, Apolo 13, empezó siendo lo que aparentemente seguía una continuidad de éxitos, De hecho, fue planificada muy pocos meses después. De noviembre del 69 saltamos a abril del 70, muy pocos meses, y ya había caído el programa Apolo en una especie de rutina. El lanzamiento no había sido visto en vivo prácticamente por nadie, y lo que estamos viendo acá es la foto oficial de la tripulación. Como podemos ver, no tienen los trajes espaciales, ni la cosa pomposa de decir posamos con la nave, los trajes espaciales puestos. Es una foto tomada de apuro, porque justamente el primer problema que tuvo esta misión, antes del accidente que ya sabemos, el primer problema que tuvieron fue que uno de sus tripulantes tuvo que ser cambiado, faltando 48 horas para el lanzamiento. Aquí vemos a Jacques Wyer, piloto del módulo de mando, que fue incorporado a la tripulación, reemplazando a Ken Mattingly, porque había sido expuesto a un contagio de sarampión y podía desarrollar la enfermedad estando en el espacio. No la desarrolló la enfermedad preventivamente, lo apartaron del vuelo, pero integraron a un astronauta que estaba tan entrenado como ellos. O sea, recordemos que todas las tripulaciones tienen una tripulación titular y una tripulación de reemplazo o backup. Él era tan capaz como el titular, pero no habían entrenado juntos. Y eso era justamente la falta de conexión que tenía, ya que al entrenar juntos significa estar atentos al timbre de voz, saber si algo marcha mal. Pero bueno, así todo afrontaron el desafío y resolvieron despegar. Como podemos ver acá, el logo de la misión muestra los tres caballos del dios Apolo, y justamente uno tiene la cabeza hacia abajo, como si hubiera sido, este logo fue hecho antes, ¿no? Pero como si hubiera sido casi una premonición de que uno de sus tripulantes iba a estar caído y hubiera tenido que ser reemplazado por otro. Aquí vemos justamente la siguiente imagen, aquí es Mattingly, el astronauta que fue separado de la misión, y a su reemplazo ya es Swiger, que fue quien finalmente voló en la misión. Acá lo vamos a Jim Lovell, comandante de la misión, en la cual vemos una pequeña innovación, pequeña pero muy importante, en el traje espacial. Los brazaletes rojos que vemos acá justamente es a modo identificatorio, ya que en la Luna con los visores dorados era imposible ver el rostro y era imposible saber quién era el comandante y quién era el piloto del módulo lunar. Los caminantes lunares podían identificarlo. El comandante de ahora en adelante iba a poder llevar los brazaletes rojos que lo iba a identificar de su alterno, ¿no? Sin embargo, como esta misión no llegó a la Luna, tuvimos que esperar hasta la siguiente misión, Apolo 14, para poder ver astronautas con brazaletes rojos caminando en la Luna, justamente, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver el momento en que se produjo el accidente. En un primer momento no se supo cuál fue la causa, pero ya estando en el viaje de ida, en la configuración del módulo lunar acoplado, ya habían transcurrido 2 días desde el lanzamiento, ocurre una explosión en uno de los tanques de oxígeno y levanta uno de los paneles, prácticamente vuela todo un costado del módulo de servicio y deja inutilizado el motor principal. La solución aparentemente inmediata fue que los tres astronautas que estaban acá se hacinaran en el módulo lunar, que era, tenía una capacidad pequeña para 2 personas. Bueno, los tres astronautas tuvieron que hacinarse en el módulo lunar y valerse del motor del módulo lunar que vemos acá para luego realizar una trayectoria de regreso, ¿no? No fue para nada improvisado, tuvieron que realmente calcular una trayectoria con matemáticos físicos y astrofísicos y astrónomos en la Tierra trabajando febrilmente, sin dormir, y ellos validando los datos, prácticamente sin computadora, tuvieron que apagar todos los sistemas principales ya que la energía cayó a cero después de la explosión. Y acá vemos cómo los titulares de los diarios, ahora sí, astronautas agonizando, explosión en Apolo 13, se están por morir, o sea, lo que no habían dado importancia en un primer momento, ahora sí, ocupaban los titulares de todos los diarios de Estados Unidos y del mundo también. Bueno, acá lo que vemos es justamente los astronautas trabajando en el módulo lunar, ya que una de las causas principales de su emergencia no era la falta de oxígeno, sino la acumulación del dióxido de carbono por la exhalación que ellos tenían en su respiración. Los filtros que estaban ahí, que ahora lo vamos a ver, los filtros que estaban allí servían para filtrar el módulo, en el módulo lunar, filtrar el dióxido de carbono, pero calculado para 2 personas. Y ahora justamente el problema era que había 3 astronautas y estaban saturando el ambiente de dióxido de carbono. Podían desmayarse por envenenamiento. Lo que vemos acá justamente, ese cuadrado, ese cubo que vemos ahí, es justamente cómo lograron ensamblar distintos tipos de filtros de dióxido de carbono con distintos tipos de forma incompatible y poder realizar justamente filtros confiables para poder seguir estando durante el tiempo que durara la misión y el viaje de regreso. Tuvieron que elaborar un procedimiento con pasos a seguir para poder justamente ese mismo poder montarlo y poder decir que pudieron respirar más o menos libremente. El problema, insisto, no fue la falta de oxígeno. El tanque de oxígeno que estalló no era el de oxígeno que respiraban, sino el que utilizaban para propulsarse. Pero bueno, finalmente pudieron regresar. Fue una proeza. No sé, no haber llegado a la Luna, pero sí haberlo podido rescatar. Y esta fue justamente la causa de la explosión. Este es uno de los tanques de oxígeno que estaba en el módulo de servicio. Y a la baja temperatura con la que está almacenado el oxígeno tiende a estratificarse, a generar estratos. Entonces, cada tanto, para poder mantenerlo homogéneo, esta barra que vemos acá es una barra agitadora. Justamente cada tanto, el piloto del módulo de servicio agita el tanque para poder mantener homogénea la mezcla gaseosa del oxígeno y que no decante. El problema es que el sistema eléctrico con el que operaba este agitador, lo vemos acá está fundido. ¿Qué fue lo que pasó? Estas llaves térmicas operan a 28 voltios, y fue probado, testeado en la Tierra antes del vuelo a 65 voltios. Si bien fue adaptado la electrónica para ser probado a 65 voltios, las llaves térmicas no lo soportaron, no fueron adaptadas a ese voltaje, y se fundieron. ¿Qué pasó? La temperatura empezó a subir, a subir, a subir, y no había llave térmica que pudiera controlar la suba de temperatura. Esa suba de temperatura fundió los cables que estaban aquí arriba, los cables se pelaron, y a la primera agitación que hicieron se empezó a mover, los cables tomaron contacto, estallaron, o sea, los cables tomaron contacto, provocaron un chispazo, y eso provocó justamente que se rompiera el tanque de oxígeno y que estallara. El oxígeno acumulado allí adentro generó una presión terrible y fue lo que justamente motivó que se levantara el panel y se rompiera prácticamente todo un lado del módulo de servicio. Obviamente la parte eléctrica del tanque de combustible, del tanque de oxígeno, toda la parte eléctrica fue completamente cambiada en las siguientes misiones. Acá está la posición del tanque de oxígeno que estalló, y este es justamente todo el costado del módulo de servicio que quedó expuesto y destruido prácticamente, inutilizado. Y acá, cuando ya regresaron felizmente, o sea, el módulo de mando se separó del módulo de servicio ya en trayectoria para regresar a la Tierra, por primera vez pudieron ver cuál fue el daño real. Esta es la primera foto que pudieron tomar ya a horas de regresar a la Tierra, y pudieron comprobar el terrible y severo daño que tuvieron. En la explosión también voló la antena que estaba acá, y eso era lo que motivaba las comunicaciones tan erráticas que había entre ellos y el control de Tierra. No solamente apenas podían comunicarse, sino que a veces los datos se perdían, los datos que les transmitían para corregir la trayectoria. Entonces, varias veces tuvieron que repetirlo, y a veces ni sabían si habían anotado los datos correctos y no sabían si iban a terminar en la Tierra o perdidos en el espacio. Una aventura realmente terrible, estresante, pero bueno, luego de 5 días de odisea, pudieron regresar a la Tierra. Odisea se llamaba justamente el módulo de mando. Y acá vemos el módulo lunar, que fue prácticamente el bote salvavidas, que los alojó durante todo el vuelo de regreso. Y a pesar de que estaba pensado para 2 personas, y simplemente para descender en la Luna, sirvió para 3 personas durante 5 días como bote salvavidas. Y realmente fue un batacazo para la empresa que lo construyó, que fue la Grumman. Pudieron validar de otra manera, o sea, más allá de lo que era, para qué estaba diseñado, demostró para qué era lo que podía ser capaz de hacer justamente, ¿no? Esta es la maniobra que realizó Apolo 13 para regresar, atípica y única. O sea, tuvieron que separar primero el módulo de servicio, estando todavía el módulo lunar presente. Acá es cuando le pudieron sacar la foto y ver el tamaño del desastre que se había originado después de la explosión. Y recién a último momento poder separarse del módulo lunar, justamente ya en trayectoria de reentrada, recién ahí separarse y reingresar. ¿Por qué esto? Porque el módulo de mando, que es donde estaban alojados, no tenían ningún tipo de energía. La energía se había ido toda con la explosión, justamente. O sea, también tuvieron que determinar en qué momento tenían que separarse. No se había ensayado nunca esto, ni siquiera en los simuladores. Y en menos de 5 días planificaron una misión de rescate completamente distinta, ¿verdad? Acá lo vemos, la cápsula Apolo 13 ya regresando. Como podemos ver, hay bastantes nubes de fondo, porque por si no faltaron problemas, había riesgo de tifón en la zona de rescate. Pero bueno, finalmente no ocurrió semejante tormenta y podrían ser rescatados por el portaaviones Iwo Jima. Acá vemos felizmente el centro de control en Houston, celebrando el feliz retorno de los astronautas. Aquí lo vemos a Jim Kranz, el controlador y el director de vuelo. Y allí lo vemos a Dick Slayton, astronauta que no pudo volar por mucho tiempo, pero fue director de los vuelos espaciales tripulados. Y acá vemos la imagen de los tres astronautas de Apolo 13 rescatados en el portaaviones Iwo Jima. Para quien tuvo la suerte de ver la película Apolo 13, o de verla, o de reverla, podemos ver que Tom Hanks interpretaba al personaje de Lovell, que lo vemos aquí. Y si alguien puede ver con atención sobre el final de la película, el propio Jim Lovell interpreta al capitán del portaaviones. Dicho sea de paso, el capitán no era capitán, era almirante. Pero bueno, Lovell no había llegado al grado de almirante y interpretó al rango que él había tenido realmente, el grado de capitán. Y la ropa que él lució, Lovell, interpretando al capitán del portaaviones, es la ropa de ceremonial que él mismo tenía de su paso por la marina. La siguiente misión, Apolo 14, se retrasó bastante, hubo que afinar muchas cosas, sobre todo ver la parte eléctrica de la misión, de las misiones Apolo, la parte de sistemas de vida. Y bueno, encontramos a alguien muy particular comandando esta misión, Alan Shepard, que fue aquel astronauta que voló 15 minutos nada más en el primer vuelo. No tenía otra experiencia que un vuelo de 15 minutos, un vuelo suborbital. Un problema que tuvo en el oído interno lo apartó de los vuelos tripulados, y una operación de modo completamente experimental, la que fue sometido, aparentemente le devolvió el equilibrio, ya que tenía pérdida de equilibrio a raíz de su problema, y pudo obtener la comandancia de una misión lunar Apolo. Muchos dicen que el cargo que él tenía de director de la Oficina de Vuelos Espaciales Tripulados le favoreció mucho para postularse él mismo y ponerse como comandante, ¿no? Al frente de dos novatos como Ed Mitchell y Stuart Rusa. Pero bueno, conformaron una excelente tripulación, muy profesional, y pudieron llevar a cabo los objetivos científicos que no pudo hacer Apolo 13. De hecho, fue a la misma región de la Luna que no pudo ir Apolo 13, la región de Fra Mauro, y incorporaron este pequeño carrito para llevar todos los nuevos instrumentos científicos. Este carrito justamente fue el predecesor de lo que luego sería el chip lunar, ¿no? Este tipo de rocas, las formaciones rocosas ya vislumbran de que es un terreno que a nivel geológico es mucho más interesante que las otras misiones Apolo, porque en las primeras misiones, ¿qué primaba? La seguridad de los astronautas. Y ahora que ya se podían validar con seguridad muchos sistemas del módulo lunar, podían ir a lugares quizás geológicamente más interesantes, aunque un poquito más arriesgados a la hora de alunizar, ¿no? Antes se elegían llanuras y ahora podían elegirse cráteres, valles e incluso montes bastante altos. Bueno, aquí vemos una muy buena foto del módulo lunar. Aquí ahora sabemos quién es. Este es, sin duda, es Alan Shepard, el comandante. Aquí lo vemos con los brazaletes y justamente la tira roja en el casco. Y en las piernas también. Entonces sabemos que es Alan Shepard y no es otro que él. Ed Mitchell no tenía estos distintivos rojos. Entonces podemos verlo acá. Este es Mitchell. Una innovación que hicieron en el traje fue esta visera, que vemos acá, para poder protegerse mucho mejor de los inclementes rayos solares que hay en la Luna. Aquí lo vemos a Mitchell justamente transportando el pequeño carrito con todo el paquete de experimentos. Estaba compuesto por sismógrafos. Acá vemos justamente una mayor complejidad. Estos sismógrafos, muchos siguen funcionando al día de hoy. Y bueno, acá justamente vemos una red instalada en un primer momento en la base del módulo lunar, y luego con el carrito que fueron transportando ya podían recorrer varios kilómetros y poder establecer una red triangulando justamente una zona para poder establecer posibles sismos, que justamente eran detectados en aparatos en la Tierra, en las principales universidades del país, de Estados Unidos. Esta imagen no es muy buena, pero más o menos alcanza a ver a Alan Shepard teniendo una especie de taco, lo vemos acá. Se puede decir que fue el primer deportista lunar. Alan Shepard, se puede decir que inauguró las Olimpiadas Lunares realizando un pequeño toque de golf se llevó una pelotita de golf y con el mango de una pala para tomar muestras lunares, proyectó la pelotita. Él dijo que la había proyectado en órbita lunar, pero no fue así. Pero por lo menos la tiró bastante metros, ¿no? Y Mitchell, su compañero, utilizó un martillo que ya iba a quedar abandonado en la luna y lo lanzó a modo de jabalina. Pero bueno, eso fue, digamos, el único gozo deportivo que hay en la luna. Que si hubiera olimpiadas en la luna, creo que ellos hubieran sido los precursores, ¿verdad? Este es justamente el momento de abandonar la luna. Y acá vemos justamente, bueno, la bandera osciló un poco, pero permaneció clavada en su lugar. Recordemos que la de Apolo 11 la habían puesto tan cerca del módulo que cuando despegaron, la bandera prácticamente fue volada, fue barrida del lugar. O sea que la bandera de Apolo 11 debe haber quedado tirada por ahí, no está en la posición original. Pero bueno, cada vez aumenta más la cantidad de muestras lunares, ya van por unos 42 kilos. Obviamente iban a ser un aporte científico mucho más grande. Y acá los vemos nuevamente en confinamiento. Apolo 14 fue justamente la última misión que requirió estar en cuarentena. Ya a partir de acá se estableció lo obsoleto que era la cuarentena de los astronautas luego de un vuelo lunar, así que después de esta misión se dejó de lado. Y además de los astronautas de Apolo 11 tenemos un paso muy interesante, acá lo vemos a Ed Mitchell. Esta foto, bueno, lo he capturado en el Aeroparque Metropolitano en octubre de 2002, cuando estaba muy de paso por Buenos Aires. Estaba yendo a una conferencia en San Luis, organizada por Rodríguez Sá, una conferencia científica, y bueno, de paso por Buenos Aires, pude tener el dato de cuándo pasaba y pude por lo menos tener un primer contacto con un caminante lunar, ¿no? Muy predispuesto, muy sencillo, no parecía que realmente había estado en la luna. La siguiente misión, la Apolo 15, ya fue la primera de las últimas tres misiones dedicadas a un estrato científico un poco más alto. Como pueden ver, acá se incorporó el Jeep, el rover lunar, desarrollado por la General Motors. Las ruedas son de titanio y el sistema de funcionamiento del coche es completamente eléctrico. Las baterías estaban por debajo del asiento, de los asientos, e iba plegado completamente en uno de los laterales del módulo lunar, que también fue mejorado para poder llevar obviamente mucha más carga. Fue comandada por David Scott, comandante, ya sabemos que usa los brazaletes rojos, James Irwin, fueron los dos caminantes lunares, y Alfred Worden, el piloto del módulo de Manhattan. Estos tres astronautas recibieron, por parte de científicos y geólogos, un entrenamiento adicional para poder reconocer qué rocas valían la pena tomar y qué rocas desechar. O sea, la capacidad de carga para traer muestras lunares era limitada, no podían traer cualquier cosa. Entonces, más allá de lo que les llamara la atención visualmente, era importante que reconocieran qué estratos podían identificar en las rocas y determinar la antigüedad a simple vista y ver si valían la pena traerlas a la Tierra. Bueno, acá tenemos una visión completa del Jeep lunar, acá están los asientos, allí abajo las baterías. Esta antena posibilitaba comunicaciones con el módulo de mando que estaba en órbita y también directamente con la Tierra. También tenía una cámara de televisión independiente que podía ser controlada por los astronautas y por los controladores en Tierra también. Aquí vemos un detalle de las ruedas de titanio para poder justamente amoldarse al polvo y a las rocas lunares y no quedar trabado por ahí. Sin embargo, podemos ver que han tenido bastantes topetazos, encontronazos, no fue nada fácil manejar un auto en la luna. Han tenido peores experiencias. Apolo 15, dentro de todo, lo manejó bastante bien, pero bueno, hubo experiencias peores. Y lo más importante es que les permitió alejarse muchos kilómetros para poder justamente determinar si había otros terrenos que pudieran evidenciar homogeneidad o heterogeneidad en las muestras que estaban tomando, justamente, recordar a tomar muestras de lugares más alejados. Como dijimos, acá podemos ver montes ya bastante más pronunciados, el valle, la profundidad del valle donde llegó Apolo 15 tenía una profundidad bastante importante, y esta imagen no es muy buena, pero es justamente el momento en que David Scott muestra sobre la teoría de Galileo, que tenía razón, en que dos cuerpos arrojados en el vacío iban a caer a la misma velocidad independientemente de qué cuerpo se tratase. Él dejó caer un martillo y una pluma y llegaron al piso al mismo tiempo. Aquí justamente vemos la tenacidad con que los astronautas trabajaron, utilizaron unos taladros nuevos, utilizaron justamente unas palas mucho más complejas que las que venían utilizando las otras misiones, Y acá vemos justamente de controladores de misión a astronautas. Este que vemos acá es Joseph Allen, que después voló en misiones del transbordador espacial. Y acá le vemos a Dick Gordon, que estuvo en Apolo 12 y en las misiones Gemini. ¿Qué importancia tenían los astronautas dentro de la sala de control de misión? Que son ellos quienes hablaban con los astronautas que estaban en el espacio. Los directores de vuelo y los directores de misión no hablaban nunca con los astronautas. El intermediario entre el director de vuelo y los astronautas son justamente otros astronautas. Porque nadie mejor que un astronauta para entender a otro. Si tenían algún tipo de problema técnico o algún tecnicismo, era todo el tiempo el director le decía al astronauta, dígale al comandante tal cosa. Y él decía, dice el director tal otro. Parece una burocracia o una torpeza, pero la cuestión es que esto facilitó muchísimo las comunicaciones internas, los mensajes interpersonales para detectar cualquier tipo de problema técnico que se pudiera presentar en el momento. Los Capcom eran justamente prácticamente parte de la tripulación en tierra de las misiones. Acá vamos al módulo de mando de Apolo 15, donde podemos ver la bahía de carga con todo el instrumental científico. Esto es nuevo, no lo tenían las misiones anteriores. O sea, esto ya revela una mayor complejidad en las últimas misiones. Acá vemos un detalle justamente de todos los elementos que tienen, las cámaras, los espectrómetros de rayos gamma, detectores de partículas. ¿Y por qué tanta complejidad? ¿Por qué el auto lunar, mayor geología, mayor investigación, mayor ciencia acá en el módulo, en la órbita lunar? Porque las últimas tres misiones, Apolo 18, 19 y 20, fueron canceladas. Entonces resolvieron traer todos los elementos científicos y objetivos y fusionarlos con estas últimas tres misiones, 15, 16 y 17, que iban a ser muchísimo trabajo, pero iban a traer muchísima ciencia y conocimiento. Además tenían la misión de encargar de poner en órbita lunar un mini satélite, un subsatélite, que es el que vemos acá, que está puesto en órbita justamente por las últimas tres misiones de Apolo. Las muestras lunares ya están superando los 70 kilos, y la variedad de esas muestras lunares también. Acá vemos el regreso de Apolo 15, justamente uno de los paracaídas falló, y eso determinó que el topetazo contra el agua fuera un poco más fuerte, pero eso no representó ningún tipo de accidente ni ningún otro tipo de contingencia para los astronautas. Y esta roca que vemos acá es la llamada roca Génesis, porque gracias al entrenamiento que recibieron por parte de geólogos, algunos geólogos y astronautas, o sea, geólogos y astronautas, pudieron identificar rocas, como esta llamada roca Génesis, que data más o menos de la edad, tiene la edad de la época de la creación de la Luna, para determinar si era o no la Luna un cuerpo primordial, o sea, si fue o no parte de la Tierra durante la creación y la gestación del sistema solar. La penúltima misión, Apolo 16, estuvo tripulada por John Young, su comandante, Charlie Duke, que en aquel entonces fue el astronauta más joven que llegó a la Luna, tenía 36 años cuando llegó, y Ken Martinright, Thomas Martinright, el piloto del módulo de mando, el que había sido sacado de Apolo 13, bueno, tuvo su lugar finalmente, pudo concretar su sueño de volar al espacio en la misión Apolo 16. La región de Descartes, la región lunar, fue una de las elegidas para poder realizar la ciencia que tenían programada. Nuevamente aparece en funciones el auto lunar. Acá vemos que han realizado unas maniobras bastante arriesgadas. Resulta bastante cómico ver algunas imágenes, ¿no?, de cómo podían maniobrar, hacer cabriolas y hasta incluso casi volcar, ¿no? Se llega a ver más o menos de qué manera levantaban el polvo lunar. No lo levantaban en forma de nubes, o sea, no quedaban en forma de suspensión, justamente porque no hay aire en la Luna. Es una prueba más de que realmente se estaban manejando en un medio vacío. El polvo levantado describía parábolas y volvía a caer inmediatamente apenas era levantado, ¿no? Aquí lo vamos a Charlie Duke, justamente a orillas de un peligroso cráter, o sea, cada vez van avanzando más, quizá en la peligrosidad, siempre dentro de los márgenes de seguridad, pero esto le posibilitó emplear herramientas mucho más complejas de recolección de rocas. Vamos a pasar a la siguiente. Y esta es una de las fotos impresionantes de cráteres que fueron tomadas justamente desde el módulo de mando, ya que el piloto del módulo de mando, o sea, el que no bajaba a la Luna, tenía entrenamiento para ver cuáles eran las zonas que valían la pena fotografiar e identificar para cartografiar, ¿verdad? Y este despegue, es el despegue de la etapa ascendente del módulo lunar, tomado por la cámara del chip lunar, manejada por control remoto desde Tierra, desde la Tierra. El tema es que, al haber un retraso de 2 o 3 segundos de las comunicaciones, el operador de la cámara de televisión tenía que darle la orden a la cámara que se elevara unos segundos antes de que se elevara realmente la etapa ascendente del módulo lunar, para poder hacer coincidir el momento justo, ya que la orden a la cámara le iba a llegar un par de segundos atrasado. Las primeras veces que trataron de hacerlo no fue muy logrado, se vio parcialmente, hasta que luego en Apolo 17 sí pudieron tomar la secuencia completa. Se pudo ver, se hacía a duras penas, pero bueno, la cámara luego seguía avanzando y se perdía la imagen que se quería lograr justamente. Esta roca que vemos acá es bastante emblemática porque es justamente una de las más antiguas que pudo traer cualquiera de las misiones Apolo. Se estima su edad en unos 5.000 millones de años más o menos, y ya nos estamos acercando a una capacidad de carga de muestras de casi 100 kilos, ¿no? 96 kilos. Y acá lo vemos justamente al piloto del módulo de mando realizando la actividad extravehicular en el viaje de regreso a la Tierra para poder extraer todas las filmaciones y los datos científicos que habían recolectado durante su permanencia en órbita. Charlie Duke también nos visitó, acá lo vemos en la Universidad de San Andrés, en 2001, en septiembre del 2001, donde ofreció una charla, obviamente relatando su experiencia en el viaje espacial. Resulta muy llamativo la corbata que tenía pintada el Saturno V, ¿verdad? Ahí, pueden ver pintada a mano, un personaje de aquello. Pero bueno, una persona muy cálida, muy interesante para poder compartir la experiencia de vuelo lunar. Y la última misión, Apolo 17, ya estamos en la década del 70, año 72. Vemos acá justamente a Gene Cernan, a Harrison Smith, piloto del módulo lunar, y a Ronald Evans, piloto del módulo de mando. Cernan era veterano de los vuelos Gemini y Apolo, estuvo en Apolo 10, y Smith y Evans eran novatos. Resultó muy llamativa la inclusión de Smith, porque Harrison Smith era geólogo y su puesto estaba designado en la misión Apolo 18. Como ya habíamos dicho, dos años antes ya se sabían que las misiones 18, 19 y 20 quedaban definitivamente canceladas. Entonces se resolvió lo peor para el astronauta que originalmente ocupaba este puesto. Joe Engel, astronauta del grupo 5, ocupaba este puesto y, faltando un año para su vuelo, fue desplazado y lo pusieron a Harrison Smith. ¿Por qué a Harrison Smith? Porque él integró justamente el grupo de geólogos que entrenó durante tantos años a los astronautas para que supieran reconocer qué rocas son las que traer. Al quedarse Smith fuera del programa, despertó prácticamente la bronca, el enojo de toda la comisión científica de geólogos que los acompañó durante tanto tiempo. A la NASA les dijo: escuchame, te entrenamos a pilotos durante tanto tiempo y ahora, cuando justo llega el umbral para que vuele uno de nosotros, quedar afuera. Bueno, lo pusieron. Y el pobre Joe Engel quedó fuera. Acá lo tenemos. Ya estaba prácticamente preparado para su vuelo. Acá lo vemos en la foto oficial para Apolo 17. Sin embargo, lamentablemente fue desplazado y tuvo que conformarse con vuelos en el transbordador espacial 10 años después. Apolo 17 fue la última misión Apolo, pero fue la primera y única que tuvo un lanzamiento nocturno. Realmente ofreció un espectáculo muy lindo, muy hermoso, sobre todo que pudo haber sido visto de incluso hasta 300 kilómetros de distancia, en medio de la noche, despegar el cohete más grande y poderoso de la historia. Realmente pudo ser apreciado desde distancias increíbles. Obviamente creo que fue una de las mejores fotos e imágenes para, por lo menos, sellar esta primera etapa del, insisto, ¿no? Bueno, es esperanzador, es decir, la primera etapa de los vuelos tripulados lunares, aunque hace 40 años que se cumplieron y nadie ha vuelto, ¿no? Pero bueno. Acá vemos justamente a Gene Cernan manejando el rover lunar. Gene Cernan fue justamente catalogado como el peor conductor de autos en la Luna. Si estuviera acá, creo que ya su registro andaría por menos 80 puntos. Chocó todas las veces que pudo. Se llevó por delante todas las rocas lunares. Destrozó uno de los paragolpes que vemos acá, ahora lo vamos a ver en detalle. Y para poder repararlo, tuvo que usar mapas que tenían preparados para realizar excursiones lunares. Lo tuvo que poner acá para reemplazar el paragolpes que había roto. O sea, ¿por qué la urgencia de poner algo para justamente actuar de paragolpe, de guardabarro, mejor dicho, era justamente por el polvo lunar que levantaban. Se lo estaban tirando encima al rodar y necesitaban poner algo que suplantara el guardabarro que estaba completamente destruido. Estas formaciones rocosas fueron una de las más interesantes, ya con Harrison Smith tomando muestras, justamente un geólogo y un científico, estaba asegurado la calidad de rocas, la calidad científica de las muestras que iban a traer. Esta foto creo que es una de las más emblemáticas, simbólicas, no tanto por la bandera, sino por poder ver la Tierra desde la Luna, ¿no? Hubo pocas misiones, hubo Apolo 11 y Apolo 17, que pudieron ver la Tierra vista desde la Luna, justamente. Esta es otra foto así emblemática, que era una de las formaciones rocosas más importantes, y la foto de la Tierra, ¿no? Como decía Jim Cernan, dice, de un solo vistazo pude ver que acá era de día y acá era de noche, todo al mismo tiempo. O sea, todo lo que vi, todo lo que viví, lo que supe, lo que aprendí, estaba todo contenido en ese punto, ¿verdad? Bueno, esto es lo que decíamos. O sea, al no tener el guardabarro, se tiraron encima todo el polvo lunar que pudieron, cada uno el traje bastante sucio de Jim Cernan, al terminar prácticamente su tercera y última excursión lunar, ya dentro del módulo. Y acá lo vemos a Harrison Smith, que optó por sacarse el traje directamente, y creo que vemos acá en él una sonrisa de satisfacción de por lo menos haber ido uno de los científicos y geólogos que tanto trabajaron para la puesta a punto de la calidad de muestras lunares que tenían que traer. Creo que es un poco su victoria, tanto personal como para el grupo de científicos que él integraba, ¿no? Un geólogo recibido en Harvard. Y acá, sí, la cámara de televisión del ship lunar pudo tomar al módulo lunar en la fase ascendente en el momento que estaba despegando y pudo completar toda la fase de ascenso, ¿no? Acá vemos el encuentro justamente con el módulo de mando, tripulado por Ronald Evans, y la cantidad de rocas que trajeron fue 111 kilos, muchísimo más que cualquiera de las otras misiones. Y se trajeron también de recuerdo el guardabarro roto, el cual le valió algunos, no digo insultos, pero sí algunas reprimendas por haber mal usado el auto lunar. De todos modos, los autos lunares estaban destinados a quedar abandonados en la Luna, como los módulos lunar. Sin embargo, hubo un cuarto auto lunar que no fue llevado a la Luna, quedó de repuesto y pudo haber sido apreciado en Epcot, el parque de Disney, durante mucho tiempo. Bueno, finalizando un poquito esta pequeña charla, estas son las zonas donde llegaron las 6 misiones lunares tripuladas. Apolo 11, lo vemos aquí, Apolo 11, en la orilla del Mar de la Tranquilidad. Del otro lado del Mar de la Tranquilidad, la última misión, Apolo 17. Acá vemos las Apolos 12 y 14. Apolo 13, ya sabemos, no llegaron. Apolo 15, en la región de los Montes Apeninos, una de las regiones con mayores desniveles, es la más importante de la Luna prácticamente. Y más hacia el sur, Apolo 16, la región de Descartes, donde también pudieron determinar una muy buena calidad de muestras para ser evaluadas a nivel geológico y científico. La última foto es esta, fue tomada por la Apolo 17 durante el viaje de regreso, y fue la única misión que pudo tener la oportunidad de fotografiar la Tierra en su fase llena. O sea, esta foto tiene un nombre, se llama La Canica Azul, ya es muy conocida por todos, y creo que también, como ha dicho más de uno, motivó el nacimiento de movimientos ecologistas, de poetas, incluso de literatos, de decir, acá no hay ninguna frontera, no hay nada que determine alguna facción política o un país, pero sí queda en evidencia la fragilidad aparente de esta pequeña burbuja donde vivimos todos. Así que bueno, creo que los viajes a la Luna no solo determinó hasta dónde puede llegar la ciencia y la tecnología, sino que además creo que nos permitió evaluar a nuestro propio planeta desde una perspectiva distinta y tener una conciencia nueva. Una conciencia nueva que permitió hoy en día, nos falta mucho todavía tener conciencia de movimientos ecologistas, pero bueno, creo que se haya dado un gran primer paso. Y por último, no quería dejar de mencionar a Neil Armstrong, que justamente nos dejó el pasado mes de agosto de este año. Se ha ido el primer hombre que ha caminado por el suelo lunar. Creo que todos hemos soñado de ser Neil Armstrong, hemos soñado a partir de su hazaña. Y esto nos recuerda, lamentablemente, que de los 12 hombres que llegaron a la Luna, de la mano de estas 6 misiones, Solamente quedaron 8 luego de la partida de Neil Armstrong. Son 8 astronautas que hoy viven de estos 12, ya son grandes, y esto quiere decir que de no realizar ningún otro proyecto, como los que se vienen diciendo y quedaron truncados, de no realizar ningún otro proyecto, dentro de poco nos vamos a quedar sin información de primera mano de qué es eso, qué significa eso de estar en la Luna, de tener una experiencia de primera mano, ¿verdad? Pero bueno, alentamos la esperanza de que los programas que hoy están congelados o frisados, por decirlo de alguna manera, encuentren un mayor contexto quizás social o político o económico. Fueron condiciones únicas en la década del 60. Estamos muy lejos de que eso se vuelva a repetir. Tendrían que darse condiciones nuevas que por hoy no existen, o no hay motivación, o los recursos se usan para otra cosa. Así que bueno, por ahora creo que nos quedamos con esta imagen de un ser que realmente fue privilegiado. Y bueno, nos da la esperanza de que si se pudo hacer, se puede volver a hacer tranquilamente. Así que bueno, nada más, espero que hayan disfrutado la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, la puedes... Agradecerles entonces que hayan venido, bueno, agradecerle a Diego la excelente charla que dio y bueno, invitarlos para, esperemos una vez por mes poder hacer este tipo de eventos para, no sé, dedicarnos un poquito a hablar de lo que nos gusta. Ahora si quieren, César hace una observación, ¿está para observar? La verdad que no sé. Bueno, si está despejado en la terraza hay tres telescopios y una cámara especial. Si hay para verlo, podemos. Listo, bueno, muchas gracias por haber venido.